buen día. Hace unos cuantos años, en 1946, el Congreso de la Nación Argentina, con la presidencia de Juan Domingo Perón, fíjense en ustedes que estamos hablando de la Asunción del 4 de junio, y el 6 de julio, apenas pasado un mes y dos días, se expresaba la Cámara de Diputados aprobando un proyecto para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas explicara el tema de la soberanía sobre las Islas Malvinas. También un día como hoy, pero mucho tiempo después, aparecía dentro de la historiografía argentina la libertad en 1981 de la vicepresidenta de la República, que fue puesta presa cuando ejercía la máxima presidencia de la Nación Argentina, María Estela Martínez de Perón, que abandonó el país para fijar su residencia, donde todavía vive, en España. Dos hechos que marcan un principio y un final de los tiempos que iban a venir de la democracia fraudulenta. Y que marcan además, en víspera del 9 de julio, la interpretación que se le da a la fecha de fechas, que es el 9, por parte del actual Poder Ejecutivo Nacional, que va a la reunión del Grupo de los 20, cuando esté terminado este programa estará llegando el presidente Macri a Hamburgo, en Alemania, para hacer dos o tres reuniones, entre ellas una muy especial pedida por los británicos con Theresa May. Mientras la vicepresidenta de la Nación, Michetti, va a estar en el Tedeum de la fiesta máxima de la expresión nacional. Pero todo, como todo tiene que ver con todo, obsérvese que hasta Juan Manuel de Rosas no se conmemoraba el 9 de julio, y que tardamos, desde 1810 a 1816, 6 años para declararnos independientes, y que hubo que hacer 2 veces el acta, porque en la primera decíamos de la denominación española y en la segunda pusimos de toda denominación extranjera, porque estaban atentos los agentes británicos ya para decir: sáquense los españoles de encima. Al mes de gobierno, Perón reclamaba, a través de la Cámara de Diputados, un pedido de informe sobre la soberanía de Malvinas. Y en víspera de este 9 de julio, vamos a recordar un episodio también central en la política argentina. La última vez que el peronismo tuvo una elección en serio, interna, cuando Cafiero de la Sota fueron derrotados por Menem Dualde, que ocurrió un 8 de julio. Y que además se iba a producir la asunción del gobierno para que no tomara la fecha del 9 el peronismo, entonces Alfonsín dijo: asuman el 8. Bien, pasó mucho tiempo. Y hoy estamos ante una situación crítica, porque ayer hubo una reunión a último momento en el comando de Cristina, muy preocupada por el caso de Devido, porque ella ya había dado instrucciones a los suyos. A la Cámpora le había dicho: no canten más, vamos a volver, despartidícense, desperonícense, hablemos de un frente ciudadano, y se encontró con el regalo que le hizo la candidata a diputada en primer término cuando comparó a Vudú con Irigoyen, Perón, Evita y no sé cuánta cosa más, lo que hizo que se enardeciera a Cristina y le dijera: no hables más, a su candidata a diputada en primer término. Por eso las encuestas están dando 10 puntos de diferencia entre los votos de ella y los votos de la lista de diputados. Pero ella quiere instalar, Cristina Fernández, la discusión en el momento económico, porque todos los cierres económicos dan para abajo. Y resulta que con esto de Devido le van a volver a instalar el tema de la corrupción. Recuerden ustedes que cuando hicimos la primera pregunta, ustedes mayoritariamente habían sugerido como oyentes que el tema que más les preocupaba era la corrupción. El caso de Devido, que tiene múltiples acusaciones, pero que esta esencial, cuando Stornelli pide que se lo desafuere y se lo detenga, el que tiene que actuar ahora es el juez Luis Rodríguez. Luis Rodríguez llegó a juez en la época del kirchnerismo, sugerido por un agente de la inteligencia argentina, Jaime Stiuso. Y además, el segundo de la época de Jaime Stiuso, el Arche, junto con Stornelli, participaron de la comisión directiva de Boca, donde hoy está Angelici, que es el principal operador judicial del macrismo, y además vicepresidente del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, ya peleado con su presidente apenas consiguió el puesto. Stornelli es hijo del teniente coronel de la rama de ingenieros, que fue interventor de Radio Belgrano, Radio del Pueblo y Radio Argentina en el proceso militar. Es un estudioso, es un abogado que se ha dedicado seriamente a su profesión y que estaban buscando papeles ayer en el cuartel de Cristina para acusar a Stornelli. Una de las cosas que seguramente van a usar es que es hijo de un militar de proceso. Y mientras esto se revolvía en el cuartel general de Cristina, la sumatoria de los diputados le puede llegar a dar para desaforarlo. Ahora, ¿cómo funciona el desafuero? Ayer lo explicamos y hoy se lo vamos a reiterar. Tiene que ser con las dos terceras partes de los presentes. Es decir, si el Frente para la Victoria no se presenta, le facilita la gestión para el desafuero. Y si se presenta, tiene que dar debate y votar en contra. Pero si se presenta y da debate y vota en contra, ¿cuántos votos le puede costar a Cristina que algunos de los que figuran en esa lista de diputados defiendan al ministro Devido? Ya dijo el Frente a un País, con Massa y Stolbizer, que van a votar el desafuero. Ayer se expresó también Bossio, que van a votar el desafuero. Y en general hay un acompañamiento del peronismo no kirchnerista y hay una resistencia de los propios kirchneristas. Ahora ocurre que todavía faltan 29 votos, de acuerdo, si no me falla la memoria, como conté yo ayer, y esos 29 votos son de gente que estuvo en el kirchnerismo, que se fue, que armó mini bloques, que habló bloques chicos. Por lo tanto, no sabemos, primero, si el juez Rodríguez va a pedir que se cumpla con lo que dijo el fiscal, porque el fiscal no le alcanza para pedir el desafuero, y segundo, si están los votos. Pero de mientras tanto, la prensa adicta al gobierno, o por lo menos anti-kirchnerista, yo se lo vengo diciendo hace mucho tiempo, el gobierno eligió al movimiento obrero como enemigos y al kirchnerismo tribunalicio, es decir, sacar a relucir toda la corrupción que pudo haber habido en el gobierno anterior y mezclarla. Lanzada en este tiempo y en este momento, obviamente van a hacer mucha presión y veremos cómo termina todo esto. Pero yo quiero referirme a esta acusación que aparece de yacimientos carboníferos fiscales, un emprendimiento del gobierno peronista que ya en 1953, cuando se producía el carbón en esa mina, se estaba trabajando con una producción que no fue superada hasta el día de hoy. ¿Escuchó? La producción de 1953 de carbón no fue superada nunca, pese a que Néstor Kirchner dijo que iban a sacar 2 millones de toneladas de carbón, que nunca ocurrió, por supuesto. Bien, en 1951 se sacaban 48.000 toneladas anuales de carbón. Hoy la falta de aire, es decir, está tapado, están trabajando en este momento para destaparlo, el conducto que da aire a la mina hace que virtualmente esté paralizada. Pero escuchen esto porque parece de fantasía. Del año 2004, se invirtieron en esa mina 26 mil millones de pesos para que produzca igual o menos que en la época de Perón. ¿Escuchó? Inventaron un tren turístico que nunca anduvo. Y además, tercerizaron a la Universidad de Santa Cruz el 50% del dinero que se giró y le dieron 400 proyectos a la Universidad de Santa Cruz de asesoramiento y no sé cuánta otra cosa sobre la explotación minera. Evidentemente, la situación se hace harto compleja, porque no fue ni para atrás ni para adelante la mina, en realidad fue para atrás, se paralizó, y se gastaron una millonada de pesos que nadie sabe explicar. Por eso hay en la causa, ayer le daba los nombres, 20 y pico de personas procesadas e implicadas, que no tienen fuero, así que esas personas tendrán que declarar. Esto demuestra de qué forma se manejaron los dineros públicos y de qué manera se hicieron las cosas. Yo recuerdo que cuando asumió Cristina, Devido se quiso ir del gobierno y Cristina no lo dejó. Devido tenía sociedad y amistad con Néstor Kirchner y se llevaba mal con Cristina. Pero Cristina lo obligó a que se quedara en ese lugar. Incluso había utilizado en aquel momento que no estaba bien de salud Devido. Y finalmente terminamos con esta causa que puede hacer mucho barullo, no sé si tanto judicial como político. Y que ayer le cayó muy mal a Cristina, que estaba muy enojada con los propios y con los de afuera, porque decía que estaban destapando esto justo en ese momento y se había enardecido contra Stornelli, que en realidad ahora habrá que ver qué hace el juez Rodríguez, si convalida el pedido del fiscal o no. Ante esta situación de este tiempo y de este momento, donde la sociedad argentina se debate por el momento actual de la administración macrista, que asfixia al que menos tiene, y donde la gente abajo dice, no me importa si robaron, roban todos, pero yo estaba mejor. Una cosa muy lamentable, pero que existe y está instalada en la sociedad, y eso conduce a determinados votos. Se encuentra en este tiempo favorecida por candidatos casi desconocidos que lleva Cambiemos a la provincia, por un desaguisado de masa, donde hay mucha bronca porque hay gente que no sabe si la aprobaron o no la aprobaron la lista, cuando todos los demás partidos ya se dieron a conocer las listas en el frente de un país, siguen volteando y manejando listas, y hay un escándalo bastante grande, al punto tal que se están partiendo bloques, después le voy a hacer algún comentario de los bloques que se están partiendo, por este manejo extraño que hace el macismo, que lo ha hecho en todos los cierres, y donde deja un montón de heridos en el camino. Y por otro lado también, lo que hizo último momento el Frente Ciudadano, que también dejó un montón de heridos, cuando otra vez milagrosamente aparecieron los de la Cámpora, desplazando a quienes en principio había puesto Cristina, y en los municipios voltearon toda la lista, donde los intendentes están con la expresidenta, no permitieron ninguna otra lista que compita contra los intendentes. También pasó con Randazzo, el PJ volteó la lista de ISI y otra más que se quería presentar. Y finalmente entonces, cada paso que se hace confirma la democracia fraudulenta. Pero ahí no termina esto. Yo le voy a contar lo que ha hecho Cambiemos, que es Rayano con una dictadura militar. Cambiemos le ha hecho firmar a cada uno de los que aceptaron el cargo, por un lado su renuncia, y por otro lado es una conformidad, que después de las PASO les pueden cambiar los lugares en que figuran en la lista. Una cosa totalmente anticonstitucional, totalmente antidemocrática, donde la pluma de Marcos Peña y de Macri pueden, después de las PASO, mover a los funcionarios o candidatos de Cambiemos. Al mejor estilo de la dictadura militar, le han hecho firmar la aceptación del cargo, la renuncia y otro papelito más donde figura que pueden ser cambiados de lugar por la autoridad partidaria. Un escándalo de esta democracia fraudulenta. Lo que pasa en el PJ, lo que pasa en el Frente Ciudadano, lo que pasa en el Frente Un País, lo que pasa en Cambiemos. Un escándalo. No dejan competir a nadie. La dedocracia maneja todas las internas de todos los sectores. Y frente a esto le hacen creer a la sociedad que la sociedad elige, o que la sociedad vota, o que la sociedad puede expresarse. Por eso no importa tanto el 9 de julio. Porque a muy pocos le importa la independencia nacional. Porque a muy pocos le importa ser independientes cuando todos son partidarios de gobernar con deuda. Por lo tanto, si no hay independencia económica, no hay soberanía política. Y si no hay independencia económica y soberanía política, en la Argentina no puede haber justicia social. Capítulo nuevo, aunque antiguo, de la democracia fraudulenta. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Yeah. Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 6:22 minutos, 7 grados 9 décimas la temperatura. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Han decidido que no haya más vuelos internacionales del Aeroparque Jorge Newbery. Todos los vuelos internacionales van a salir de Ezeiza, por lo cual los vuelos a Brasil, a Chile, a Uruguay, que salían de allí, van a salir de Ezeiza y se deberá gastar en remiso, en taxi, fortunas para llegar de la ciudad de Buenos Aires a Ezeiza, como de costumbre, y ese lugar va a ser solamente utilizado para los de cabotaje. ¿Por qué es esto? Por las compañías de bajo costo, los low cost, que van a venir a empezar a volar en rutas internas del país. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Como la gente del gobierno nacional pensó que podían manejar el hecho provincial de los docentes sin otras repercusiones, y se equivocaron, el martes va a haber un paro general de los docentes de la capital, son 17 gremios, porque están pidiendo que se equipare el aumento que le dieron en la provincia. En la provincia le dieron 27.4, en la ciudad 19. Estaba el jefe de gobierno de la ciudad ayer haciendo esfuerzos para que le den urgente un aumento y evitar el paro. Si no, el martes paro de docentes en la capital. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Alerta rojo en la UTA. 19.000 personas son afectadas en el tránsito de larga distancia de las empresas de micro. Dicen los empresarios que no pueden pagar los sueldos porque le han quitado los subsidios. Y podría ocurrir que en las vacaciones de julio no salgan los micros de larga distancia. Atención con esto. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Va a haber fútbol internacional. Hoy juegan dos equipos argentinos. Vamos a la información, Enrique. Esta tarde, o esta tarde-noche, se van a presentar Lanús en Bolivia y San Lorenzo en Ecuador. 19:15 de Stronger, el equipo local, va a recibir al conjunto de Lanús, arbitraje de Wilson Pereira Sampaio de Brasil. Y dos partidos se van a jugar 21:45. En Ecuador, Emelec recibe a San Lorenzo, arbitraje del colombiano Wilson Lamoró. Y en Uruguay, en el mismo horario, Nacional recibiendo a Botafogo, arbitraje del chileno Julio Bascuñán. Ayer, tres partidos por este certamen. Como visitante, Santos le ganó a Atlético Paranaense 3-2, uno de Bruno Henrique, dos de Caique para el conjunto brasilero. El otro equipo brasileño, Atlético Paranaense, marcó con Nicao y Ederson. En Ecuador, Barcelona, en el partido de ida, le ganó el Palmeiras 1-0, tanto de Jonathan Alves. Y en Bolivia, el que puede ser rival de River, de esta llave sale el rival de River en la próxima ronda, Jorge Wilstermann le ganó a Atlético Mineiro 1-0, gol de Gilbert Álvarez. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. En Nápoles decretaron que sea ciudadano ilustre Maradona, pero trascendió después, si hubo bronca con los tifosi de los, digamos, los duros del Napoli, que a Maradona le pagaron 250.000 euros para que acepte ser ciudadano ilustre. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Una batalla campal se produjo en el Parlamento venezolano, donde gente de Maduro entró con palos y provocó destrozos con los legisladores de la oposición. Hay varios heridos. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. ¿Qué tenemos, Diego? Hoy cumpleaños la querida ciudad de Córdoba, conocida también como la Docta. Es la ciudad capital de la provincia de Mediterránea y está ubicada en la región central de la Argentina, a ambas orillas del río Suquía. Es la segunda ciudad más importante y poblada después de Buenos Aires y la más extensa de la Argentina, con una población de 1.500.000 y pico de habitantes, que forma parte del aglomerado urbano conocido como Gran Córdoba, donde viven casi 1.900.000 personas. Córdoba es el segundo polo industrial, cultural, económico, educativo, financiero y de entretenimiento del país. Fue fundada por el sevillano Jerónimo Luis de Cabrera el 6 de julio de 1573 como un pueblo de españoles, para que sirviera como refugio de los indígenas, para así poder desplazarse y comerciar libremente. La ciudad fue declarada capital provisional en dos ocasiones, la primera en 1806, durante las invasiones inglesas al virreinato del Río de la Plata, y posteriormente en 1955. La ciudad es cosmopolita y tiene puntos históricos, culturales y turísticos importantes. La Cañada de Córdoba es el encauzamiento parcial de un arroyo que cruza la ciudad de sur a norte, y el Arco de Córdoba es un importante símbolo de la cultura, ubicado en el ingreso sureste sobre la avenida Amadeo Sabatini. En el 2000 la UNESCO declaró a la manzana jesuítica Patrimonio de la Humanidad, y en 2006 la ciudad fue nombrada Capital de la Cultura de América Latina. En ese año se fue que la premiaron con ese título. Hoy Córdoba cumple 444 años, y el trío San Javier le dedicó un tema que lo cantaron casi todos los folcloristas: Córdoba sin ti. Hoy he vuelto solo, y qué distinta la ciudad sin ti. Anduve en los lugares que de tu mano caminando conocí, y me quedé tan solo con los recuerdos de aquel tiempo tan feliz. Aún están escritas las iniciales en el árbol del amor, aquellas que escribimos enamorados una tarde tú y yo. Jugamos en la plaza como dos niños que querían solo amor. Y no es lo mismo Córdoba sin ti. Veo en sus calles la tristeza que hay en mí, y no encontrarte me parece una traición a mi ternura y a mi pobre corazón. Como una mueca del vecino para juntar el 9 de julio y Córdoba, justamente a la intersección de esas dos avenidas hubo un choque, un auto cruzó en rojo el semáforo, cuatro personas heridas llevadas a dos hospitales de la ciudad. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. También hubo fútbol ayer por la Copa Argentina, ¿no? Exactamente, se enfrentaron justamente dos equipos que están peleando la posibilidad de ascender a primera, porque Chacarita ya lo superó en la tabla de posiciones en el Nacional B al conjunto de Brown de Madryn, pero este lo superó en la Copa Argentina, clasificando, ganándole 1-0 con tanto de Giordano a los 31 minutos del segundo tiempo. De esta manera el equipo de Brown de Madryn pasó a la siguiente instancia de la Copa Argentina, donde ya hay algunos partidos que están definidos. Faltan los equipos grandes como Boca, River, San Lorenzo y Racing, que jueguen los suyos. Temperley será rival de Defensa y Justicia, Defensores de Ramallo va a enfrentar a Belgrano de Córdoba, Atlanta a Pacífico de Mendoza, Talleres de Córdoba, Gimnasia y Grima de Mendoza, Lanús a Unión de Santa Fe, Independiente Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín a Sacachispas, Huracán Colón de Santa Fe, Aldo Civi Vélez, Newell's Old Boys de Rosario, Godoy Cruz de Mendoza, Atlético Rafaela Banfield y Rosario Central va a ser rival del Deportivo Riestra. Me contaron algo, Enrique, dice que Moyano se enojó ayer con la campaña que está haciendo Boca, o algunos que van a vender un álbum de Boca, que lo presentan como el único grande, ¿no? En alusión a que es el único que no descendió. Entonces dijo Moyano, ¿por qué no hacemos un cuadrangular con los otros cuatro y le ponemos el cuadrangular de los grandes y lo dejamos a Boca afuera? Y primero se rieron en la AFA y después dice que alguno lo tomó como para estudiarlo. Bueno, Moyano también está enojado porque Boca le sopló a Independiente a Paolo Gols. Paolo Gols tenía todo arreglado con Independiente para hacer el primer refuerzo, pero... Puede ser consecuencia de eso también. También. La situación no está muy bien, digamos. Boca acumula enemigos en la AFA. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Bueno, la pregunta de hoy está vinculada a datos que ustedes vinieron aportando en las respuestas anteriores. Cuando se hizo la primera encuesta, ustedes dijeron que la corrupción, que por lo menos había sido lo más elegido por ustedes, lo más votado, era una de las preocupaciones. Ahora la pregunta se refiere a la República. ¿Dónde consideran ustedes que está la mayor falla desde que se regresó a la democracia, o sea, de Alfonsín a la fecha? ¿En los distintos poderes ejecutivos, en los diferentes congresos, sea en el legislativo, o en la justicia, o en el poder judicial? Repito la pregunta. ¿Dónde está el mayor problema en los tres poderes de la República? ¿En el ejecutivo, en el legislativo o en el judicial? Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. ¿Sí, quién es? Sí, buenos días, Alberto. Bueno, el problema está en los tres poderes. Sí, claro, porque están ligados uno con el otro. Ya sé que están los tres, pero digo, de los tres, ¿cuál usted cree que es el más grave? Bueno, el más grave de todo es la justicia. O sea, el judicial. Gracias. Bueno, ¿quién está? Hola. ¿Sí, quién es? Hola, Julia, escúchame, los tres poderes están tomados de la mano. Está bien, pero hay que decirlo. Hoy por hoy, como en la pregunta que vos decís, la justicia es como eso que decía. O sea, el judicial. Exactamente. Gracias. Hasta luego. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad. Atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii. Con el respaldo del pueblo. Hay un dato muy interesante. Los dos primeros llamados dicen la justicia. Hay un dato muy interesante. Los ejecutivos cambiaron. Los legislativos también. El judicial no ha cambiado. ¿Quién es? Buen día, Miguel. Antonio de Lanús. ¿Qué dice Antonio para usted? Judiciales. Hay que sacar a todos esos jueces que no sirven para nada. Bueno. Gracias, buen día. A usted. Gracias, ¿quién es? Ellos, no sé, María Esther de Avellaneda. ¿Para vos? La justicia. Gracias. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Impactante porque todo el mundo está planteando que de los tres poderes de la República, el más cuestionado es el Poder Judicial. ¿Quién es? Sí, aquí Bernardo de Jáuregui. ¿Para usted, Bernardo? Sí, para mí, voy a ser polémico, para mí el cuarto poder. Bueno, pero como no está incluido la prensa. Bueno. esto. Si quiere lo incluimos, ¿eh? Y sería lo ideal. ¿Quiere que pregunte sobre la prensa también? Y sería lo ideal. Bueno, lo dejamos para otro día y preguntamos sobre la prensa, ¿sí? Bueno, correcto. Bueno, ¿ahora quién ponemos? Y aquí ponemos al Ejecutivo. ¿A quién? Al Ejecutivo. Al Ejecutivo, listo. ¿Quién es? Juan de Liniar, de Renzi. Juan, sí, es el judicial. Y más con esto de estos días de que quiere que a un juicio laboral lo pague un trabajador, el colmo de los colmos, uh-huh. Renzi. Uh-huh. Eso es el ejemplo que más me duele y que no nunca se sintió. Mire si viviera el general Perón y sucediera eso, de que decirle que pague el juicio al trabajador de Renzi. Bueno, el colmo de los colmos. Hasta luego. ¿Qué es? Hola Miguel, buen día, ¿cómo te va? Luis de Moreno. ¿Quién era de los tres poderes el que más prejuicio causa? Esto es sencillo, es el que tiene la lapicera, el poder que tiene la plata, porque en este mundo de consumo y este mundo capitalista, todos se compran voluntades. ¿Quién compra? El Ejecutivo, Miguel. Bueno. No hay que ser un científico. Gracias. Adiós. ¿Quién es? Buen día, de Renzi, subo de la Boca. ¿Qué hubo? Me dan un profundo asco todos, pero la justicia. El judicial, bueno. Buen día. ¿Quién es? Señor Lorenzi. Señor. Tito Luna de Ciudad Vita. Para mí el mayor error, el mayor culpable es el legislativo. Porque está integrado por seres humanos y todos se quieren salvar económicamente. Bueno. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Hasta el momento seis han dicho que la justicia, dos han dicho que es el Poder Ejecutivo y uno que es el Legislativo. ¿Quién es? Buen día, señor. ¿Quién es? Oscar. ¿De dónde? De la ciudad de Berazategui. Yo pienso que es los sucesivos ejecutivos, porque de ahí salen los sobres. Bueno. Gracias. ¿Quién es? Hola, buen día, señor de Renzi, Norma de Floresta. Después de General Perón nunca hubo justicia. Todos fueron vendidos, entregadores de la patria y del dinero. ¿Cuál es de los tres poderes? La justicia, señor de Renzi. Judicial, ¿listo? Judicial. Chau. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Es muy interesante la respuesta de ustedes porque va atada a la respuesta de la primera vez donde hablaron de la corrupción. Y fíjense ustedes que la mayoría está diciendo que es la justicia. Y claro, así teóricamente debería resultar, porque si mayoritariamente creen que el problema central es la corrupción, obviamente que el que tiene que poner coto a la corrupción es el Poder Judicial. Pero hay un dato que ya dije antes y lo repito. No hay que olvidarse que desde el regreso a la democracia los poderes ejecutivos cambiaron, los poderes legislativos también, y no ha cambiado mayoritariamente la justicia. Son los mismos jueces del proceso militar. ¿Quién está? Sí, buen día, de Renzi. Señor. Víctor de Núñez. ¿Para usted? El que maneja la lapicera, el Ejecutivo. El Ejecutivo. Sí. Bueno, gracias. ¿Quién es? Buen día, Luis de Montegrande. Sí. Yo creo que la justicia... ¿La justicia? Sí, porque es permeable a los otros dos poderes. No tiene independencia la justicia. Claro. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Ocho oyentes están diciendo que la justicia es el principal escollo en la República de los Tres Poderes, cuatro que es el Ejecutivo y uno que es el Legislativo. ¿Quién está? Hola, Silvia de Seiza. ¿Para usted, señora? Te diría... que la justicia, que venga la justicia y que nos dejemos de lamentarnos tarde y que los lamentos no sirvan para nada. Bueno. Siguemos con el voto. La justicia, listo. Ítalo Argentinos, cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Es la hora 6:41 minutos, son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, cómo está? Buen día. Buen día, Miguel Ángel. Habla Guillermo de Espeleta. De los tres, usted sabe que siempre se ha dicho que la Argentina es un país eminentemente presidencialista. Entonces, el Ejecutivo. Exactamente. Gracias. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. ¿Quién es? Gustavo de la Boca. ¿Quién es? Gustavo de la Boca. Sí. Es la justicia. ¿Por qué? La justicia, dígame por qué. Porque si hubiera el soborno y la compra de voluntades permitido por la justicia, la justicia nunca fue vestida por la ciudadanía. Gracias, señor. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Para dónde van los comerciales? Yo no lo sé. Va para Tucumán a una reunión muy importante. Va para conversar sobre la patria, no hay que tardar. Todos se reunirán en una casa de gente amiga. Tienen que declarar la independencia, ¿qué pasará? ¿Para dónde van los comerciales tan apurados? ¿Para dónde van los comerciales? Yo no lo sé. Dicen que en Tucumán todas las flores se están abriendo. Para que llegue al fin a cada plaza la libertad. Y un viento juguetón trae en sus alas escarapelas. Para llevar el cielo en la solapa y a festejar. ¿Para dónde van los comerciales tan apurados? ¿Para dónde van los comerciales? Yo no lo sé. Todos en su caballo, diligencia llenos de polvo, llegan desde muy lejos a esa tierra de Tucumán. La gente del lugar con muchas ganas va recibiendo a los representantes que visitan a su ciudad. ¿Para dónde van los comerciales tan apurados? ¿Para dónde van los comerciales? Yo ya lo sé. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Bueno, nos escribe desde San Martín de los Andes, Mirta Estrelec, y dice así: estimado Miguel Ángel, soy un oyente y seguidora de su programa desde hace muchos años, mucho tiempo desde Buenos Aires, primero, y desde hace aproximadamente 5 años desde este hermoso lugar de nuestro país, donde por motivos familiares estoy viviendo. Se refiere a San Martín de los Andes. Hoy quiero manifestar algo que me sucede a mí con la tarjeta de débito, ya que usted, luego del comentario vertido por un oyente en relación al plástico y a la bancarización, y los correos leídos en relación al tema, yo trabajé en distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires y al jubilarme sigo atada a percibir mis haberes en el Banco Provincia. De más está decir que estoy totalmente de acuerdo al concepto de que usted tiene en relación a la pseudodemocracia, pero no es de ahora que tengo dicha percepción. Comencé a trabajar en el año 69, así que pasé por todos los gobiernos trabajando en el Estado, y puedo decir que en todos, y sobre todo por los políticos, para llevar harina a su costal siempre existió que desde ya el mal uso del dinero destinado a los comedores escolares, las construcciones de escuelas, los acuerdos hechos con los consejos escolares para que las escuelas realicen visitas a lugares altamente contaminantes o a cambio de que algún premio similar a los que realizan en los laboratorios. Bueno, en relación a la tarjeta y cobro de mis haberes, solo puedo disponer por cajero de 3.000 pesos en cualquier banco que no sea provincia, ya que eso es el monto que asegura. Acá solo hay dos bancos oficiales y tres privados, se refiere a San Martín de los Andes, y por razones lógicas no es el banco de la provincia de Buenos Aires. Se podrá imaginar que con esta cantidad que puedo disponer en efectivo no puedo hacer muchos pagos o compras, y si estuviese viviendo en Buenos Aires, la suma que automáticamente podría retirar sería de 5.000 pesos. Esto necesariamente me obliga a realizar compras con la tarjeta de débito, hasta donde también me pregunto, ¿somos libres cuando el Estado, con el cuento de cuidarnos, maneja nuestro patrimonio y nos pone una limitación al uso de nuestro dinero? Entiendo la comodidad del plástico, pero nunca me gustó que tomaran decisiones por mí. Y si opto por hacer una compra con tarjeta, la quiero hacer libremente y no por una imposición del sistema bancario. Sin otro particular, agradeciendo su atención brindada, los saludo muy atentamente, Mirta Strelec. Sí, es cierto, Mirta, pero además hay algo más grave todavía. Los bancos están promocionando en Buenos Aires que se pueden retirar, por ejemplo, Banco Galicia, que se pueden retirar 8.000 pesos de los cajeros automáticos. Pero usted va al cajero automático y no le dan 8.000 pesos porque no están preparados. Por lo tanto, están engrupiendo en general al ahorrista, y lo que usted dice es absolutamente cierto. Se ha inventado, por ejemplo, un caso concreto, el Banco Piano, que es un banco que se ha dedicado toda su vida a trabajar con moneda extranjera, han inventado el anticipo de los jubilados. Entonces usted le hace firmar papeles, los jubilados, como no, por lo general no se ponen ni anteojos para leer, firman cualquier cosa a veces. Entonces le anticipan el sueldo 3 días, 5 días, 4 días. Y un día le llega la cuenta de por anticipo de sueldo los intereses que está debiendo, y el jubilado no entiende nada. Bueno, esto está pasando con las cuentas que abren los bancos, donde además el uso de la tarjeta efectivamente le permite al banco tener encaje y a usted no tener el total de su plata en el bolsillo. Es absolutamente así, y vamos camino a algo peor. Y entre paréntesis aclaro que el Banco Central de la República Argentina, el paro es por 48 horas, me temo que los clearing van a ser afectados. Todo el deporte por Enrique Kepa. El seleccionado argentino de básquet sub-19 superó al equipo local Egipto por 72-67 y se metió en los octavos de final del Mundial de la Especialidad, que se está disputando en el Cairo, donde va a enfrentar a España, que había superado a Irán por 70-50. En el conjunto argentino, el más efectivo fue el base juninense de Bahía Basket, Facundo Corbalán, con 19 puntos. El encuentro con España por los cuartos de final se va a disputar el próximo viernes 7. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Y ya que hablábamos de fútbol, vamos a recordar a un grande, Bernardo José Gandulla, que nació en Buenos Aires el 1 de marzo de 1916 y falleció el 6 de julio de 1999. Se lo conocía como el Nano, futbolista y entrenador que se desempeñaba en la posición de entreala izquierdo, una primitiva posición que hoy, no sé, se asemejaría a un extremo izquierdo, una cosa así. Fue figura y campeón en el Club Atlético Boca Juniors, con el cual conquistó un total de 3 títulos, 2 campeonatos de la primera división de los años 40 y 43 y la Copa Ibarguren en 1940. Después de abandonar la institución Xeneize, fue reemplazado por Severino Varela en su posición y finalmente pasó al Club Atlético Atalanta, donde terminaría su carrera como profesional. Después de su retiro, se dedicó durante muchos años a descubrir jóvenes talentos y a la formación de los mismos en el Club Atlético Boca Juniors. Algunos de los futbolistas que descubrió En el Ceneice fueron, por ejemplo, Antonio Ratín, Roberto Mouso, Alberto Tarantini y Ricardo Gareca. Falleció en Buenos Aires en el año 1999, a los 83 años, un maestro y descubridor de nuevos futuros crack en el fútbol argentino. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. De la radio están abiertos, ustedes saben, tienen que contestar en esta república desde el regreso a la democracia. ¿Qué es para usted más perjudicial o qué ha fallado más, el poder judicial, el poder legislativo o el poder ejecutivo? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Hola, José de Villarreal. Sí, José. Para mí es el poder legislativo porque el legislativo tiene el poder de poner límites, de destituir al presidente o a los jueces, de controlar, y es el que representa en realidad al pueblo y no lo hace. Es muy interesante lo suyo. Bueno, gracias. ¿Quién es? Nadie, dale. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Muy interesante la observación del oyente reciente acerca del legislativo. Tiene capacidad de ponerle límites. Efectivamente, por ejemplo, en el tema de la deuda, ¿no? Y nunca opinan. ¿Quién está? Sí, Omar de Quilmes. Sí, Omar. Bueno, me parece que es el ejecutivo el que decide y el que corrompe todos los demás poderes. El ejecutivo, gracias. Sí, ¿quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Miguel Leopoldo de Florida. Sí, señor. Mira, estoy viendo que estamos tocando fondo con las cosas que están pasando. No, pero está bien, pero de los tres, ¿cuál es el que más complica la República de los tres poderes? Ah. Esa es la pregunta. Quieren hablar de cualquier cosa, o sea que no escuchan el programa en serio, sino que llaman para decir ellos lo que les parece. ¿Quién está? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, Silvia. Sí, dígame. Sí, para mí es el Poder Ejecutivo, porque si en estos 34 años ningún juez se hubiera vendido, no habría tenido ningún poder el Ejecutivo. O sea, el Judicial, digo yo, el culpable. Perdón, entonces, ¿el Ejecutivo o el Judicial? No, Judicial. Ah, bueno, ahora sí. Hasta luego. Adiós. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. Bueno, en 20 llamados que hubo, 11 han dicho que es el Poder Judicial, 6 el Ejecutivo, 2 el Legislativo y un señor que no estaba atento a la consigna. Para un modelo de salud, la obra social de Modelos Argentinos. Corrientes 1622, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Por los incidentes frente a la comisaría de Glego, hay dos personas detenidas y coches incendiados cuando apareció ahorcada una mujer embarazada. En la capital federal, neblinas, bancos de niebla en áreas suburbanas, nubosidad variable, probabilidad de lluvias y tormentas para la jornada de hoy. La máxima 14 grados, la actual temperatura 7 grados, 9 décimas. Subterráneos, trenes y premetros funcionan a horario. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida Argentina, la temperatura actual 8 grados bajo cero. La máxima será de 2 bajo cero. Visibilidad mala, regular, y en la tarde-noche el cielo antártico estará nublado. Para un país bioceánico y bicontinental. En Cambiemos le hicieron firmar una renuncia a los candidatos y un compromiso de permanencia, aunque lo cambien de lugares después de las PASO. Son cautivos del jefe de gabinete Peña, que está llegando a Alemania acompañando al presidente. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redentas, 1 grado la temperatura, 6 será la máxima, nubosidad variable, puede llover en cualquier momento, con mejoramientos temporarios. En poder del pirata agresor, en el día que en 1946 el peronismo reclamó la soberanía de Malvinas. Se partió el bloque de masa del Frente Renovador en Berisso. A pocas semanas de los comicios internos, Sergio Massa no recibe la mejor noticia de Berisso. Se pelearon todos los concejales y se dividió el bloque, producto de las diferencias internas y por no autorizar en las PASO a más de una lista. Lo propio pasó en Vicente López, en Florencio Varela, en Moreno y en otros lugares donde hay listas que están siendo sacadas de la carrera a pesar de que tienen todo en regla. Volviendo al caso de lo que pasa en el Frente Renovador de Berisso, digamos que Joaquín de la Torre está operando para llevarse a algunos para la tropa de Cambiemos. Diputados le dio media sanción a la ley para penar la corrupción empresarial, pero sin un artículo clave para el oficialismo. La ley de responsabilidad penal empresaria ahora pasará al Senado para ver si se transforma finalmente en ley. O sea, para ver, es un proyecto. En la continuidad de lo aprobado en general el miércoles pasado, el oficialismo recibió un revés en la votación en particular de la ley de responsabilidad penal. En el artículo 37, el más cuestionado, fue rechazado por 131 votos en contra contra 87 a favor. Sin embargo, la iniciativa estuvo media sanción y será girada al Senado para su aprobación final. En el texto original, este punto de la nómina proponía que las empresas involucradas en casos de corrupción podían hacer acuerdos administrativos con el Poder Ejecutivo, cosa que va en contra de la Constitución Nacional. El gobierno de la teocracia perdió la batalla del artículo que los protegía a los empresarios. El deporte por Belgrano. Comienza la segunda fase de la Copa Libertadores de América para dos equipos argentinos. En Bolivia, 19-15, Die Strong recibe a Lanús en el estadio Hernando Siles y con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio. Por el equipo argentino jugarán Andrada, Carrasco, García, Guereño, Braghieri y Pasquini, Román Martínez, Marcone y Aguirre, Silva, el Pepe Sanz y el Laucha Acosta. Por lo propio hará San Lorenzo en Ecuador, pero 21-45 enfrentando al Emelec en el George Capwell de Guayaquil. Arbitraje de Wilson Lamoró de Colombia. El Ciclón con Navarro. El debut de Víctor Salazar, Angeleri, Caruso y Rojas. Musis, Mercier, Cerutti y Bellucci. Merlini y Blandi por otra parte. Y en Copa Sudamericana inicia su periplo en la segunda fase de este certamen. Arsenal enfrentando en Isla do Retiro, en Recife, al conjunto local de Sport Recife. Arbitraje del boliviano Jerry Vargas. Por Arsenal jugarán Santillo, Velázquez, Montesairín, Jurado, Corbalán, Milo, Ferreira, Inver, Bruneta, Vilche y Fragapane. En tenis, resultado adverso para Horacio Ceballos, que cerró su partido que había sido suspendido por falta de luz ante el italiano Paolo Lorenzi, perdiéndolo 7-6, 4-6, 7-6 y 7-5. Los otros resultados importantes: ganó el número uno del mundo y máximo favorito a ganar en Wimbledon, me refiero al escocés Andy Murray, que superó al alemán Dustin Brown por 6-3, 6-2 y 6-2. Rafael Nadal hizo lo propio con Donald Young de Estados Unidos, 6-4, 6-2 y 7-5. Kei Nishikori le ganó al ucraniano Sergei Stakhovsky 6-4, 6-7, 6-1, 7-6. Y Joe Wilfred Tsonga de Francia hizo lo propio con Simone Bolelli de Italia, 6-4, 7-5 y 6-2. Esta mañana, 9 horas de la Argentina, hora argentina, va a presentarse el único compatriota que queda en el certamen de Grand Slam. Juan Martín del Potro va a enfrentar a Ernest Gulbis de Letonia. Desde ese horario también se van a presentar Gael Monfil enfrentando al británico Kyle Edmund, Novak Djokovic de Serbia, a Adam Pavlicek de Checoslovaquia. De este partido sale el rival de Del Potro si pasa a los cuartos de final. Y Roger Federer va a enfrentar al serbio Dusan Lajovic. Y en básquet esta noche, desde las 20 en el Polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo de Almagro, se va a jugar el segundo partido de la final, al mejor de 7 encuentros de la Liga Nacional de Básquetbol, entre el campeón actual defensor San Lorenzo de Almagro y Regatas Corrientes. Mientras el Ciclón irá a este compromiso con el plantel completo, los correntinos no van a contar ni con el base Donald Sims, el americano que se casó el domingo y recién va a regresar para el tercer partido, ni con el escolta Paolo Quinteros, afectado por un dolor en la planta del pie derecho. La serie la está ganando el Santo de Boedo 1-0, ya que ganó el primer partido 88-62. La jueza Elena Liberatori, titular del juzgado contencioso administrativo y tributario número 4 de la ciudad de Buenos Aires, aceptó la presentación de legisladores que habían hecho un reclamo para que no se aumentaran los peajes en la ciudad. En su fallo, la magistrada Liberatori consideró que el aumento que había sido impuesto en febrero por decreto del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, y que fue de entre el 30 y el 80%, no es justo ni razonable. Si bien la jueza rechazó el aumento autorizado por Rodríguez Larreta, no cuestionó las tarifas, que deben ser actualizadas, y llamó a las empresas a manejar porcentajes adecuados. A mediados de febrero, tras un decreto, el gobierno autorizó a AUSA a aumentar el cuadro tarifario de los peajes de la 25 de mayo, la Ilio y la Perito Moreno, entre un 36 y un 83%, y aplicó una tarifa diferenciada por el uso del sistema de telepeaje, con un 15% de descuento. La jueza interpreta que es una usurpación al bolsillo de los ciudadanos. A partir de este aumento, en la autopista 25 de mayo y Perito Moreno, los peajes pasaron a costar 25 pesos a 40 en horario normal y 55 en horas pico. La autopista Ilia pasó de 10 pesos a 17 y de 25 pesos a las horas pico. la sustracción al bolsillo de porteños y provincianos que hace el gobierno de Rodríguez Larreta. Pasaron 6 minutos de las 7 de la mañana, 8 grados 3 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Desde que regresó la democracia, ¿hay más culpa en el poder legislativo, en el ejecutivo o en el judicial? Los tres poderes que componen la República. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? ¿Quién es? El judicial, lo veo más vagos. ¿Cómo? Trabajando entre las sombras. ¿Cómo? El judicial. El judicial es el que más perjudica al... ¿El poder judicial? ¿Quién es usted? Santiago de Rafael Castillo, perdón. ¿Listo? Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Sí, quién es? Rosa de San Cristóbal. ¿Sí, señora? Sí, para mí, del legislativo. Considero que van ahí para hacer dinero, ¿no? Del legislativo, muy bien, gracias. ¿Sí, quién es? Marta Marín. Sí, Marta. Bueno, para mí la responsabilidad es del Poder Legislativo, totalmente. Del Legislativo, hasta luego. ¿Sí, quién es? Hola. Sí. Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, mire, para mí el Poder Judicial... El Judicial. Evidentemente se presta a todo tipo de manejos. Aún, fíjese, cuando debió ser la reserva moral durante la dictadura, se ha puesto a su servicio, y no solo en nuestro país, en la región. Vemos cómo se andan... Bueno, ahora, lo importante de esto me parece que también es que, lo que dijimos antes, ¿no?, que ha cambiado los ejecutivos, han cambiado el legislativo y el judicial ha cambiado poco, ¿no? No solo que ha cambiado poco, sino que se adapta siempre... Están los jueces de la época de la dictadura todavía. Se adapta siempre al oficialismo, le sigue el juez. No, ellos son oficialistas, lo que cambian son los gobiernos. Y bueno, esto... hay grandes abogados que se le han jugado durante la dictadura. Los saludo. Tres entonces... el Poder Judicial, 6 personas que dicen que es el Ejecutivo y 4 que es el Legislativo. ¿Quién está? ¿Hola? ¿Quién es? Sí, de Renzi, buenos días, Pablo. Sí. Creo que el tema es el Legislativo, porque es el que ordena al Ejecutivo, puede hacerle un juicio político y le puede hacer al otro también. Gracias. Hasta luego. Sí, ¿quién es? Hola, buenos días, Olga de Villa Urquiza. Para mí el Poder Judicial. El Judicial, gracias, señora. Adiós. Sí, ¿quién es? Sí. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Sí, ¿quién es? Hola, ¿quién es? Sí, buenos días, de Rensis. ¿Quién? Hola, de Rensis, buenos días. ¿Quién es? Gabriel, acá de Villa Devoto. ¿Para usted quién es, de los tres? Mire, el problema creo que no surge de cuál es el que está mal. El problema, me parece, es que en este país hablamos de democracia y no de república. Se pone bueno, por eso son tres poderes de la república. ¿Cuál cree usted que está peor de los tres, no? Bueno, yo creo que como no hay república, justamente los otros dos poderes, el parlamentario y el judicial, son apéndices del ejecutivo. Entonces, ¿para usted el ejecutivo? No, creo que... No, bueno, pero me elija uno de los tres para poder tener una encuesta, ¿sí no? Bueno, para mí el problema no es ese, cuál es mal. El problema es que no hay república en este país. Hasta luego. Bueno, entonces, un señor que dice que no hay república, entonces no hay ninguno de los tres poderes. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Andrés de Merlo. El Poder Judicial. El Judicial, gracias. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, es muy interesante la respuesta que están dando porque, fíjense ustedes, tenemos 15 personas que dicen que es el Poder Judicial, 6 personas que dicen que es el Poder Ejecutivo, 5 que dicen que es el Poder Legislativo y un señor que acaba de decir, precediendo al último, que no hay república, por lo tanto para él no hay ninguno de los tres poderes en función, porque se habla de democracia y no se habla de república. Y justamente porque la república la componen tres poderes, por lo menos la república imaginaria de Platón, entonces nosotros estamos haciendo esta pregunta. Y es evidente que va muy enganchado con las votaciones anteriores cuando se habló de la corrupción, porque al pensar que la corrupción era la máxima preocupación, más que la economía y más que las otras cosas que se preguntaban, es porque ahora el que debe fallar sobre la corrupción, que es la justicia, la gente le está cargando a la justicia. Y esto me parece que tiene que ver, Diego, te pregunto a vos sobre esto, tiene que ver también con que todavía no se ha puesto en caja la justicia, no se ha puesto en caja los jueces. Fíjate vos que recién se va a reestructurar, como no se puede reestructurar para atrás, los jueces nuevos van a pagar impuestos a las ganancias, los jueces ahora no pagan impuestos, no son todos iguales, es decir, ellos son distintos, tienen privilegios, y entonces me da la sensación de que hay una sociedad que es no igualitaria, ¿no? Sí, además vos fíjate que a los jubilados le sacan ganancias y a los jueces no. Y a los colectiveros le sacan ganancias, a los jueces no. Pero además estos jueces, que hay algunos que vienen del proceso, otros que vienen del gobierno anterior, y no hay cambios en la justicia. Tenemos siempre los mismos jueces que se cambian ellos la camiseta, claro, pero son los mismos de siempre. Por eso siempre digo que Alfonsín tenía la llave de declarar en asamblea toda la justicia y no lo hizo, ¿no? Lo tendría que haber hecho, pero se equivocó feo ahí. No sé, se equivocó, pactó. Había muchos radicales comprometidos en el gobierno militar, no te olvides. Sí, no, por supuesto, y muchos que estaban en la justicia. Claro. Bueno, 7 de la mañana, 13 minutos, la temperatura 8 grados, 3 décimas. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Sí, Jorge de Matanza. Sí, ¿qué dice usted? No, yo digo que es el descalabro y la corrupción es de los tres poderes, pero el que es responsable realmente es el legislativo, porque es el donde mayor representante del pueblo bueno, tiene. Gracias. ¿Sí, quién es? Roberto, acá de Flores. Sí, hable un poquito más alto. Roberto, acá de Flores. Sí, aquí, ¿qué dice usted? Mire, yo digo la justicia. O sea, si se estudiara una justicia como la gente, no existiría la injusticia. Gracias. ¿Quién está? Jorge de General Rodríguez. Sí, Jorge. Mire, creo que el problema es el ejecutivo. El ejecutivo, exactamente. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz, gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Bueno, 16 personas están diciendo que el problema es el Poder Judicial, 7 que es el Poder Ejecutivo, 6 que es el Poder Legislativo. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, Miguel Ángel. Sí, Juan. Judicial. El Judicial, gracias. ¿Quién está? Porque cuando subió Macri, si no me equivoco, ¿quién es que habla? Estaba en minoría. ¿Quién es que habla? José de Lanús. ¿Qué dice? Digo que es el poder legislativo. El legislativo. Claro, bueno. Porque cuando subió Macri, si yo no me equivoco, estaban en minoría en el Senado y en los diputados. Hasta luego. ¿Quién está? Hola, Miguel. ¿Quién es? Alejandro de Ventorcuato, buen día. Sí, señor. Para mí es en caso que el Ejecutivo tenga mayoría parlamentaria, el Ejecutivo. Gracias. Una buena gran cobertura también, ¿eh? En salud. Espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento. Beneficios concretos. Estricto respaldo gremial. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Buena observación de Alejandro también, que dice: en caso que el Ejecutivo tenga mayoría parlamentaria, es el Ejecutivo. Y en este caso, por ejemplo, que no tiene mayoría, ¿qué hacemos? No le pregunté. Bueno. ¿Quién está? Buen día, Alberto de Morón. ¿Qué dice? El poder legislativo es el que hace mal las leyes y por lo tanto el poder judicial, como están mal hechas las leyes, actúa mal. Así que es el que origina el problema es el poder legislativo. Hasta luego. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 17 personas dicen que es el judicial, 8 que es el Poder Ejecutivo y 8 que es el Poder Legislativo. Ítalo Argentinos, se acerca la hora de elegir al Parlamento Italiano. Cambiemos. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos, San Gregorio Diputado. 7 de la mañana, 16 minutos, 8 grados 3 la temperatura. ¿Qué pasa con el deporte? Se reanuda este fin de semana el top 12 del rugby que organiza la Unión de Rugby de Buenos Aires, con la fecha 9 suspendida porque la semana anterior se jugaron las semifinales del Nacional de Clubes. Se reanuda con este programa de partidos el próximo sábado. Hindú recibe a Regatas Bellavista, Belgrano a Alumni, La Plata a Cardenal Newman, SIC a Pucará, Atlético del Rosario a Casi y El Puntero. Club Atlético Universitario de Buenos Aires hará lo propio con San Luis. Las posiciones las encabeza Cuba, 36 unidades, SIC y Cardenal Newman están con 23, Pucará 22, Belgrano 20 y Alumno 19 en los primeros lugares. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Vamos a recordar a la señora Pepa Noia, una figura emblemática fundadora de las Madres de Plaza de Mayo. Pepa Noia nació el 6 de julio de 1921 y trabajó cuidando chicos y fue obrera textil. Tuvo 4 hijos, 2 de ellos se fueron en los 70 a vivir a Australia y Margarita es secretaria de Derechos Humanos de ATE. María Lourdes continúa desaparecida, su otra hija, y se sabe solamente que estuvo desaparecida en la ESMA. María Lourdes fue secuestrada junto a su compañero Enrique Masadra el 13 de octubre del 76. Tenía 30 años y un bebé de 18 meses. Al día siguiente de la desaparición de su hija, Pepa recibe la noticia e inmediatamente se dedica por entero a su búsqueda. La joven era psicóloga, docente y militó a principios de los 70 en la juventud peronista. Pepa falleció hace 2 años a los 94 años tras una vida dedicada a la lucha por el juicio y castigo a los genocidas que secuestraron a su hijo María Lourdes, quien continúa desaparecida. Su despedida en la legislatura porteña congregó a muchísimas personalidades y a compañeras de las Madres de Plaza de Mayo. El mismo día, 2 noticias nos conmovieron. La alegría de saber que una nieta, la 117, recuperaba la identidad robada por los genocidas, y el dolor del fallecimiento de Josefina Pepa García de Noia, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, que se fue sin haber sabido nunca qué pasó con su hija María Lourdes. Pepa no quería perderse ni una de las rondas de los jueves alrededor de la pirámide de Mayo y siempre decía, puede ser mi última marcha. Y así contestaba si alguien le sugería no salir por la lluvia o el frío. Así fue Pepa Noia y lo seguirá siendo en la memoria de todos los que compartieron su militancia incansable por obtener algo de justicia por su hija María Lourdes y los desaparecidos totales que hubo en la Argentina. Fue una de las 13 madres que hicieron la primera ronda el sábado 30 de abril de 1977. La querida Pepa Noia en el recuerdo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paceños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. En la hora 7:20 minutos, 8 grados 3 la temperatura. Es interesante algunas situaciones que se van a dar y que hay que estar muy pendientes. Ustedes saben que los aviones de bajo costo van a hacer vuelos, en muchos casos, que van a hacer inferiores al costo, o casi similares, al costo de un micro de larga distancia. Los micros de larga distancia estaban subsidiados, como estaba subsidiado todo el transporte en la Argentina, se fueron cortando algunos subsidios. La pregunta del millón es si hay que subsidiar tanto al transporte, si no habrá llegado el momento de pensar si el transporte no debe ser manejado por el Estado, o si en todo caso tiene que ser totalmente privado y permitir libertad en los precios de los pasajes. Porque es indudable que se complican mucho las cosas. Fíjense ustedes que están usando de alguna manera a un sindicato de rehén en el medio de las cosas. Porque la Unión Tramperos Automotor, cada vez que consigue un aumento, cada vez que logra un objetivo de mejorar el salario de un chofer de colectivo, se encuentra con que los empresarios le dicen: no tenemos ningún problema, pero para pagarlo necesitamos subsidio. ¿Por qué? Y porque no es rentable, porque nosotros ahora no estamos recaudando como se tendría que recaudar, porque le han aumentado los costos. Bueno, todas las excusas que se usan habitualmente por parte del empresario. Entonces, el sindicato termina transformándose en un operador de la patronal. Termina diciéndole: bueno, por favor, ministro de Transporte, busque un subsidio, porque si no se paraliza la actividad. Y es el cuento de la buena pipa. Es decir, estamos enganchados todos en la necesidad de saber qué es el transporte en la Argentina. Si se le da un sentido de servicio público, bueno, es una cosa. Y si se le da un sentido de creer que es un servicio privado y el Estado lo tiene que subsidiar, hay una tremenda confusión en el Estado y en los empresarios. Y en el medio están los gremios. Así que me parece que mientras esto no se termine de aclarar, la cosa va a ser muy conflictiva en un futuro. Y hablan que en las vacaciones de julio, 19.000 personas, que son las afectadas con los choferes de larga distancia, no podrían estar cobrando los salarios y entonces habría un paro. Que no es un paro gremial, es un bloqueo patronal. Es decir, no sacarían los coches porque dicen que no pueden pagar los salarios. Obviamente esto va a traer una reacción gremial. ¿Y la reacción gremial cuál puede ser? Y que paren corta y media distancia y nos quedemos sin transporte. Por lo tanto, se transforma todo en un problema muy serio que tiene que ser enfocado con conceptos y con conocimientos de lo que está pasando. Y por otro lado, la situación de inseguridad que viven los choferes todos los días, que tampoco se ha resuelto, ha creado un clima de mucha preocupación en este gremio que en cualquier momento puede producir un hecho que convoque a una situación que después no tenga solución, porque están los choferes de corta distancia bajo la inseguridad, los de larga distancia que los patrones dicen que no tienen para pagar el salario si no hay subsidios, y los de media distancia que están también en el medio de un conflicto con los problemas de los de corta y los de larga. Ojo con lo que está pasando con la UTA. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, vamos a meternos, Diego, con un tema que tiene que ver con las personas que hoy ya no están en este mundo, porque un día como el de hoy se iba de este mundo, en 1985, Alfredo Barbieri, ¿no? Exactamente, Alfredito Barbieri fallecía en la ciudad de Puerto Rico un día como hoy, que estaba trabajando en esa capital en aquel entonces. Alfredo Barbieri, hijo del guitarrista de Carlos Gardel, de Guillermo Barbieri, padre de Carmencita Barbieri, hincha de Huracán, la hija también, y abuelo de Federico Val, el hijo de Carmencita y Santiago Val, una de las grandes figuras del teatro porteño en la década del 50, donde se destacó, además de haciendo grandes personajes en el teatro de revista, la fonomímica, que era una de sus grandes habilidades, donde era espectacular, ¿eh? Era maravilloso. Hacía una imitación pasando por todos los cantantes en el Teatro del Nacional. Cuando se pintaba de negro se decía Al Jolson. Y al final se pintaba de como Al Jolson, sí, y cantaba como Al Jolson, pero lo hacía todo en el escenario. Se iba cambiando de ropa atrás de un biombo. Era igual, ¿eh? Era maravilloso lo que hacía. Decime, ¿él tenía alguna sangre mulata en la familia? Era, sí, la madre era negra. Ajá, mira vos. Era mulata, pero era negra. Bastante morocha la madre. Y su padre también era mestizo, el guitarrista de Gardel, Guillermo Barbieri. Hizo una pareja inolvidable con Don Pelele, también fue galán de Lolita Torres en una película maravillosa que se llamó El Mucamo de la Niña, y con Barbieri y Pelele hicieron cosas maravillosas, y en su momento en el Varieté convocaron a dos grandes también, a Tono Andreu y Gogó Andreu, y entre los cuatro hicieron películas maravillosas en su momento, donde además trajeron a una bailarina despampanante de origen cubano que fue Amelita Vargas. Con la pareja que integró con Pelele se disolvió en el 66, y siguieron caminos separados, trabajando cada uno por su lado. Barbieri triunfó también en Puerto Rico y se volvió a juntar con Pelele en los 80 en el Teatro Astros, donde lo contrataron para que hicieran lo que en el teatro se llama cortina, que es antes del último, del final total de la obra, con el telón cerrado, actúa alguien adelante para que atrás cambien el decorado. Y Pelele y Barbieri todos los días hacían un número diferente en el Teatro Astros, en la misma revista que protagonizaban Olmedo y Porcel, y los dos se robaban el espectáculo. Alfredo Barbieri, un tipo sensacional. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Que llame el oyente de Huracán, que tenemos fiel oyente, que ayer se enojó porque decíamos que si había ido a la FIP a controlar el contado que había pagado y pidió que se lo controlara Blanco en Racing. Bueno, que llame, porque hemos dicho de un excelente actor, hincha de Huracán, como Ubaldini, como Zanola, bueno, como... ¿Quién más? A ver, ayúdame, los hinchas de Huracán. Toda la familia Bonavena. Bueno, Bonavena. El Titi Bonavena, sí, Vicente, claro. Y Pepe, los tres hermanos. Dice, un día estoy transmitiendo en la cancha de Huracán y me dice Bonavena Vicente, dice, no, porque van a poner un supermercado donde está San Lorenzo, y yo me enojé. Cerré el micrófono y le dije, pero ¿cómo decís semejante cosa? No, pero es en serio, van a poner un supermercado. Tenía la noticia 3 meses antes. No, Pepe un fenómeno. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Bueno, el Aeroparque Jorge Newbery dejará de operar desde el año próximo los vuelos regionales y por lo tanto todas las empresas que hacen vuelos regionales saldrán de Ezeiza, como ya dijimos antes. Así que Aerolíneas Argentina, Austral, Latam, Gol y Amazonas, todas ellas saldrán de Ezeiza. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Enrique. La franquicia australiana, los Wallabies, van a enfrentar el próximo fin de semana a los Jaguares en uno de los dos últimos partidos que va a jugar el equipo argentino por el Super Rugby y van a tener dos modificaciones para enfrentar al conjunto argentino en el compromiso que será el próximo sábado a las 6:45 horas de nuestro país. Jack Dempsey va a reemplazar al lesionado Will Skelton y Bryce Hegarty va a hacer lo propio con Takele Naisharaboro. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Todo el ascenso, todo el ascenso con Daniel Torrisi. ¿Cómo te va, Miguel? Lo primero que quiero decir, porque no me quiero olvidar, ¿sabés quién falleció, Miguel? No. César, anoche, esto es fresquito, falleció anoche, lo velan de 11 a 14:30 en la calle Dorrego, en Capital Federal, César el Rulo Lorea, aquel delantero rubio, de pelo largo, de pelo ensortizado, que pasara por Ferrocarril Oeste y San Lorenzo de Almagro, entre otros equipos. Bastante joven, el Rulo Lorea. Bueno, Ferro le ganó a un Atlético Paraná descendió. Old Boys le ganó 1-0 a Branda Drogué, estuvo tranquila la noche en Floresta. Old Boys está por ahora fuera de la zona de descenso y espera precisamente el fallo del partido con Atlético Paraná, y por ahora se calmaron los ánimos en Floresta. El Riestra, que empató 0-0 con Platense, clasificó. Lo de Atlanta, del año 95 que no puede ganar un partido en un reducido, en la instancia final, perdió 1-0 con Deportivo Español, y otra vez mira desde afuera los que van a pelear un ascenso, ¿no? La verdad que lo de Atlanta es una cosa de locos. Para los que dicen que porque Chiqui Tapia es el presidente de la AFA, favorece la Barraca Central, Comunicaciones y Barraca Central empató 1-1, y Barraca Central quedó afuera del reducido. Avanzó Comunicaciones, Estudiantes le ganó 1-0 Defensores de Belgrano, avanzó Estudiantes, avanzó el equipo de Caseros. Después de 21 años y en un proceso donde la dirigencia argentina no está haciendo bien las cosas, es más, la está haciendo mal, esto no es casualidad, Argentino Merlo descendió al perder en un partido de desempate con Cambaceres 1-0. También para los que dicen que ayudan a Sportivo Barracas porque está Víctor Santamaría, bueno, Sportivo Barracas perdió 2-1 con Midland y quedó fuera. Argentino de Quilmes perdió 3-2 con San Miguel, y tal cual dimos la primicia en este programa, renunció, ya había renunciado, inició este partido y se fue Juan José Acuña, el técnico de Argentino de Quilmes. Miguel, Nicolás Oroz está confirmado, vuelve a Racing, y me dicen que va a ser tenido en cuenta por el cuerpo técnico de Chacarita. Zacatistas empató 0-0 con Central Córdoba de Rosario. El Calvo le ganó 1-0 al Porvenir, 24 partidos que no pierde de local en Zárate. El Calvo que se va a cruzar con Deportivo Merlo, que le ganó 1-0 como visitante a Cañuelas. Anoche por Copa Argentina, Guillermo Brand de Puerto Madryn le ganó 1-0 a Chacarita, un Chacarita que presentó suplentes, un Chacarita que le da prioridad al campeonato. ¿Te acordás que te conté las duras declaraciones que me hizo Emilio Mili Espósito? Bueno, ayer el presidente de AFA, muy enojado por la mañana, pidió el teléfono de este muchacho, lo llamaron, fuerte tirón de orejas. Además hubo un comunicado de la Asociación Argentina de Árbitros, llegó también una carta, documento al Club Alén, de los árbitros, de AFA y de todos lados para que se retracte, y anoche Emilio Espósito lo llamó, pidió salir al aire y pidió disculpas públicas, le pidió perdón a Bataglia, pidió que por favor lo disculpe, se retractó. Igual él me dijo fuera del micrófono, mirá, yo sigo pensando lo mismo, pero me tengo que retractar porque no quiero perjudicar a mi club. Lo real, lo concreto, es que fuera del micrófono dijo una cosa, al aire dijo otra, pidió disculpas públicas y se retractó. Así que vamos a ver el domingo, esperemos que esté todo tranquilo. Igualmente te digo, Atlas, el plantel de Atlas, me lo decía David Larroz anoche, va a ir acompañado por el jefe distrital y va a haber 180 policías. Alfredo Grenach, en otro orden de cosas, el nuevo técnico de Almagro, decir que Nicolás Angeletti, arquero de Morón, se va el suplente al fútbol de Colombia, el titular Milton Álvarez por ahora se queda, y que Raúl Gorostegui puede ser el primer refuerzo de Almirante Brown para la próxima temporada. En Argentinos Juniors, Sebastián Martínez está para volver, y la duda pasa en el bicho colorado de la Paternal, pasa por el pibe Alexis McAllister, que sufrió un edema en la rodilla derecha. Como decíamos, 14:30 el domingo, Alén Atlas, esperando los partidos también del reducido de la B Metropolitana, Español Riestra y Estudiantes Comunicaciones, con ventaja deportiva y con localía. En caso de empate van a pasar los equipos que terminaron arriba en la tabla de posiciones, Miguel. Bueno, ¿qué otra cosa te queda? Sí, Miguel. Bueno, Cambaceres, que mantuvo la categoría, que fue un milagro, ahora van a hablar con Cuyenca para que continúe la institución. La de Victoriano Arenas, que este pibe Sergio Helken va a seguir siendo el técnico del equipo. En Paraguasos, Ramiro Míguez va a seguir al frente del equipo de la colectividad de Guaraní. Se confirmó, por otra parte, que Gabriel Gómez va a ser el técnico de Instituto la próxima temporada. Tengo una pregunta, ¿qué pasa con Ortigosa? Porque ayer Central dijo que se terminó el plazo, desmintió que fuera Boca. ¿Qué va a hacer en su vida? Sí, y Ramón Díaz dijo ahora que quiere un delantero, hicieron una oferta de 6 millones de dólares por Blandi, que fue rechazada. Y bueno, Ortigosa ahora... Porque ¿sabe cuál es el problema? Se está en la cabeza, muy polémico, que en cualquier lugar tenía ofrecimiento por 3 años de contrato. Pero no, lo que pasa es que lo que le pidió a San Lorenzo, si él baja y se lo pide otro, le pide menos, se pone muy en evidencia, ¿no? Claro. Ahora, qué sé yo, me parece, no sé, ¿Boca lo llevará? Boca quiere a Pizarro. Sí, claro. Boca quiere a Pizarro y es una segunda opción, pero él está complicado ahora. También lo quería Gede de Chile, pero lo quería Gede para el Colo Colo de Chile, pero ¿y dónde está la negociación? Me parece que quedó expuesto, me parece que Miguel fue ovacionado Matías Lamens, estuvimos el lunes por la noche en la primera final en el Pando, que quedó chico, que hubo 3.000 personas y quedó mucha gente afuera, en la primera final de la Liga Nacional de Básquet, frente a Regata, que San Lorenzo ganó caminando 88-62, y te digo, vivimos una fiesta. Cuando le entregaron la Copa de la Confederación Sur, fue ovacionado Matías Lamen. A ver, Miguel, para que te des una idea, esta dirigencia de San Lorenzo, con Tinelli y Matías Lamen, está considerada la mejor de la historia por su gestión. ¿Miguel? Lamentablemente, Ortigosa, en las redes sociales, algunos lo tildan como ídolo de barrio. Me parece que quedó muy mal parado, me parece que tenía que haber aceptado lo que dijimos en un primer momento, un contrato por un año, renovable por otro. ¿Qué decís, Enrique? No, quería aportar el tema de Guido Pizarro en Boca, es prácticamente caído porque lo quiere el Sevilla de España. Sí, sí, lo quiere Sevilla de España, además. Sí, lo quiere, pero todavía no lo compró. No, pero esto hace que Boca desista y por eso crecen las chances de que Néstor Ostigosa pase a jugar a Boca. Mirá, no creo que crezcan todavía las chances de Ostigosa pase a Boca porque nadie lo llamó, fíjate cuánto hace. Solamente son especulaciones periodísticas. De Boca no lo llamó absolutamente nadie. Hay algunos... Narizo no lo quiere. No, hay algunos colegas que quizás están interesados. Que ahí está el meollo. Ahí está la cuestión. Están más interesados algunos periodistas que Boca, y el mellizo, mucha simpatía, no lo quiere. Además, si bien es un gran jugador que el último año, a decir verdad, lamentablemente se arrastró en el campo de juego, también en el vestuario es un muchacho complicado. Así que vamos a ver cuál va a ser su futuro. Hoy por hoy, lamentablemente, quedó muy bien parado Matías Lamen, y él, lamentablemente, con muchos hinchas de San Luis, está rifando el cariño y el prestigio que se supo ganar con muy buenas actuaciones. Bueno, la seguimos. Un abrazo, Miguel, hasta mañana. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Diego. Juan Carlos Mendizábal Pichuqui, para los amigos, su verdadero nombre era Ángel Vázquez, nació el 6 de julio de 1950 y falleció hace 5 años, el 4 de enero de 2012, estuvo casado con la actriz María Valenzuela y tuvo 3 hijos, Malena, Julián y Juan. Comenzó a trabajar como periodista en el 73 en Radio Splendid, después en Radio Mitre, y en el 78 pasó a Radio Rivadavia. En el 74 se incorporó al noticiero de Canal 13 Proartel y trabajó como notero de deportes. Después fue conductor y relator de programas deportivos, y en el 84 lo contrató Canal 11, donde estuvo en el noticiero que se llamó La Noticia Primera Edición, junto a Juan Carlos Rousseló y Amalia Rosas, y el productor general era Luis Clure. En el 91 volvió a Canal 13 porque lo contrató Nicolás Repetto para que condujera junto a él y a María Laura Santillán el programa Fax durante 2 años, con el que ganaron el Martín Fierro de Oro. En el 93... Luis Clure, Diego, fue el inventor de los avisos clasificados de Clarín. Sí, y se adjudica el noticiero, el reporter eso, que no lo inventó él. También, pero ese no lo inventó él. Vuelve a Telefe en el 93, Pichuqui, para conducir con Néstor Ibarra Cuando Calienta el Sol, que se emitía de lunes a viernes a las 13. Después lo contrata Marcelo Tinelli para el show de Videomatch, y a la vez trabaja como notero de deportes con Juan Alberto Mateico en la llamada Movida del Verano, que se emitía también por Telefe. Produjo en forma de productor general y como voz de Supermatch, un programa de juego para chicos y toda la familia, y relató 4 mundiales para la televisión argentina: el 78 en Argentina, el 82 en España, 86 en México, 90 en Italia, 4 ediciones de la Copa Libertadores de América para Canal 13 y 6 ediciones de la Copa de Fútbol de Verano en Mar del Plata. Acompañó a Carlos Monzón en 5 de sus 14 defensas de campeonatos mundiales, también a Guillermo Vila, José Luis Clerc y Gabriela Sabatini, comentando en la Argentina y en el exterior los torneos que disputaron para Canal 13 de Buenos Aires, y fue productor periodístico del programa Duro de Acostar, que condujo Roberto Pettinato por Telefe. Falleció el 4 de enero de 2012 de un cáncer de hígado. El querido Pichuqui Mendizábal en el recuerdo, en el día de su natalicio. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8575. 2317-8577. Su opinión tiene que ser sobre el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo, quién piensa que es más responsable desde que volvió la democracia, sobre el Judicial, 17 personas, sobre el Ejecutivo, 8, y 8 también sobre el Legislativo. ¿Quién es? Sí, Héctor, me llamaste, Héctor de Soldati, hizo huracán, cronista, guardia de hierro, así que bueno. Qué grande huracán, qué calentura tenías ayer. Nah, es un chiste. Estaba contando lo que... Porque sé que sos hincha de Racing, ¿viste? Entonces, ¿sabes cómo te fue un desenlace? Porque yo nunca hice una campaña, la única vez que hice una campaña fue comentarista de la campaña de huracán. Mira, bueno, qué raro. Lo de Nadur... ¿Era Seijo el presidente? Sí, Seijo, Luis Seijo. Y era la época que jugaba Poletti, Basile. ¿Vos sabés, Poletti? Te hago la historia cortita. Poletti le levantó la suspensión de por vida, se la levantó el teniente coronel Sánchez Bustamante, con quien yo hice el servicio militar. También de huracán, ese. Claro, era el presidente del Tribunal de Disciplina. No veía bien Poletti. Pero también Tubito Sánchez Bustamante hacía otras cosas. Sí, otras cosas. ¿Cómo le tiró a Isabelita? Bueno, oíme. Contestame sobre la pregunta. La pregunta esa esencial que haces es lo político. ¿El Ejecutivo? No, la política. No, la bueno, pero de los tres, vos tenés que elegir uno, el Judicial, el Ejecutivo... Si ponerlo en el Ejecutivo, el que ejecuta la política es el Ejecutivo, lógico, pero la política lo que está fallando. Hasta luego. Chao. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿quién es? Sí, buenos días. Mabel de Almagro. Sí, bueno, respecto a lo que usted dice, yo en este momento podría en la cúspide a la justicia. A la justicia. Y a la gente que no reclama. Gracias. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Es interesante, 18 personas dijeron que el Poder Judicial, 9 que la responsabilidad máxima es del Ejecutivo, 8 que es del Legislativo, y un señor que dijo no hay república, por lo tanto ninguno de los tres poderes existe. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Hay una final de básquetbol femenino, Lanús con Unión Florida. Sí, ya se disputó esa final, fue campeón de la temporada el equipo de la zona norte, superando justamente al conjunto granate en la final de el Final Four, lo que se conoce como... ¿Cuándo se jugó ayer? Esto se jugó el domingo anterior, Miguel, y fue, lo señalamos aquí en el programa, porque fue una gran victoria del equipo de la zona norte, que además fue el mejor equipo de la temporada, de la primera liga de básquet femenino. Repitió el campeonato la chica de la Unión Florida. Exactamente, repitieron el campeonato, es el mejor equipo, superando nada más ni nada menos que al local, que también había hecho una muy buena temporada como Obras Sanitarias de la Nación. Estaban ellos, Lanús, que llegó a la final, y Berazategui. Bueno, finalmente la Liga Femenina de Básquet, la primera edición de la Liga Nacional Se quedaron afuera por el tercer y cuarto puesto, los dos que tienen el mismo color de camiseta. Exactamente, son Obras Sanitarias y Berazategui. El campeón fue Unión Florida, segundo Lanús, tercero Obras y cuarto Berazategui. ¿Sabes cuáles son los colores de Unión Florida? No. Los de San Lorenzo. Ajá, tiene razón. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. 7 de la mañana, 50 minutos, Diego. Vamos a recordar a un grande de la escenografía en la Argentina, el señor Mario Banarelli. Mario Banarelli fue un escenógrafo extraordinario. Nació en Buenos Aires el 21 de octubre de 1917 y falleció el 6 de junio de 2005 después de una extensa carrera profesional. Rector y profesor de escenografía de la Escuela Superior de Bellas Artes de la Nación en esto de la Córdoba de Buenos Aires y profesor de escenografía en la Universidad de La Plata. Trabajó en todos los grandes teatros de la Argentina y en muchísimas películas de cine, y en el viejo Canal 7 también hizo escenografía. Recibió el premio Martín Fierro al mejor escenógrafo en 1959 y el premio Conex en 1982. Mario Banarelli en el recuerdo. Asociación Mutual UTA, hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Bueno, le voy a contar al amigo Huracán y a los oyentes lo que fue aquella campaña de Huracán. Resulta que Pepe Peña era el director técnico del Globo y había traído la marca Adidas a Buenos Aires. No se sabía ni siquiera lo que era Adidas, que era una marca muy conocida, algo conocida en Europa, que recién estaba disputando con Puma, dos hermanos alemanes que se habían peleado, para ganarse la instalación en el mundo del deporte. Bueno, Pepe Peña era el representante de Adidas. Como él estaba dirigiendo Huracán, dijo: yo tengo el aviso de Adidas, pero hay que hacer la campaña de Huracán. Por supuesto, ninguna radio le prestó atención. Lo que ahora es Radio América, que está ahí a la deriva, después que lo dejó de Polkin a la gente mirando para arriba, se llamaba en aquella época el R9 Radio Antártida. Bueno, finalmente un muchacho ya desaparecido, Miguel Ángel Santa María, que era el relator, me llama, me dice: ¿querés hacer la campaña de Huracán? Yo nunca hice una campaña. Bueno, dice, pero tenemos de anunciante Adidas. Adidas, Radio Antártida era una radio de bajo alcance, de baja potencia. Y los tres anunciantes de la campaña de Huracán fueron Seijo, que era el presidente, que tenía la sastrería, Costera Criolla, que era hincha de Huracán, y Adidas. Un lujo de aquella época para poder transmitir el primer aviso de Adidas. Teníamos en el país, lo teníamos nosotros, y regalábamos el bolso blanco famoso, que después anduvo por todo el mundo, a los jugadores, que miraban sorprendidos porque decían: ¿y esto qué es? Ni siquiera se conocía la marca en la Argentina. Esa marca la había traído y la fabricaba Bachelian, que el otro día, cuando estábamos hablando del problema de la empresa DAS y de los fabricantes de brasileños que hicieron cargo después de la quiebra, esa empresa, que justamente Coronel Suárez dio tanto trabajo, que fue la que fabricó Adidas, los Bachelian venían de producir una suela de goma que era Vibram de la Tale Facile. ¿Sabes, Diego, quién era el que le hacía la publicidad? No, ¿quién se la hacía? Caballero. El petizo Caballero. ¿Y sabes quién estaba sentadita de modelo esperando que Caballero le dijera que pase para hacer publicidad? O de un pomelo que era Pindi, que manejaba la cuenta él, o no sabía de qué producto. Sí, ¿quién es? Susana Jiménez. Susana, que fue la mujer de él. Después. Claro, estaba ahí esperando que la llamara para decir: bueno, pasá que te voy a dar un trabajo. ¿Cómo pasa velozmente la vida, no? Demasiado rápido. Bueno, y durante un tiempo bastante largo le hicimos la campaña Huracán. Un tiempo, lo que duró esa sensación de ese año. Y bueno, Huracán había comprado un montón de figuras y demás. Así que Huracán tuvo el primer aviso que patrocinó, que era Adidas. Está presentando Sutecba, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Si no me confundo, la agencia se llamaba Relan Publicidad, si no me confundo. Enrique. Bien, tenemos entonces que se va a disputar la última fecha de la primera rueda de la División Honor de Caballeros del Hockey sobre Césped este próximo fin de semana. Con este programa de partido, Gimnasia y Esgrima va a enfrentar a San Martín, Quilmes High School va a hacer lo propio con San Fernando, Quilmes recibe a Lomas, Ciudad B a Hurling, Mitre a Santa Bárbara, Banade a Ciudad, Banco Provincia a Quilmes B, Universitario de La Plata a Ducilo, en lo que será entonces la última fecha de la primera rueda de esta competencia, donde precisamente las posiciones las encabeza entonces en esta especialidad el conjunto de Ciudad con 34 unidades, Santa Bárbara está con 31 y Hurling está con 30 en los primeros lugares de esta importante competencia del hockey sobre césped en la República Argentina. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Anticipamos noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la Ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. La AFIR dice que va a fomentar la autorización de las transacciones bancarias para la compra y venta de propiedades. Lo hará a través de una reducción de la alícuota del impuesto al cheque y la creación de una retención como pago a cuenta para aquellas transacciones inmobiliarias que se hagan en efectivo. La Administración Federal de Ingresos Públicos dijo que desalentará la utilización de dinero en efectivo para la compra y venta de inmuebles y quiere que todo pase por transferencias bancarias. El tradicional Te Deum que se va a realizar en Tucumán tendrá la presencia de la vicepresidenta de la República ante la ausencia de Macri, que está llegando en este momento a Alemania. De acuerdo a lo que trascendió, el Día de la Independencia comenzará el sábado a las 23 con la tradicional Vigilia Patria en la histórica Casa de Tucumán y continuará el domingo a partir de las 9 de la mañana, cuando está previsto el desayuno con funcionarios en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno local. Media hora después, Michetti estará en la ceremonia de izamiento de la Plaza Independencia y a las 10 participará en el solemne Te Deum de la Iglesia Catedral de Tucumán. A las 11, de acuerdo a la cronografía difundida oficialmente, se llevará a cabo un homenaje a los próceres de la independencia argentina en el Salón de la Jura de la Casa de Tucumán, el único sitio que se conserva original desde 1816 en la emblemática casa histórica. Un recital de los Nocheros y la actuación del Buenos Aires Ballet, encabezados por el primer bailarín del Teatro Colón, Federico Fernández, formarán parte de la cartelera, que incluye un show de fuegos artificiales y una torta gigantesca que se repartirá entre los primeros minutos del 9 de julio en la concurrencia. Candidatos a legisladores nacionales tendrán publicidad electoral gratuita en medios audiovisuales. Según los considerandos del texto, la exclusión de los candidatos a legisladores resulta una cláusula limitativa en relación a la distribución de espacios de publicidad. A través de una modificación del decreto 1142/2015, que reglamentó la ley 26.215, de financiamiento de los partidos políticos, el gobierno nacional estableció la gratuidad de la publicidad electoral para los candidatos a diputados y a senadores nacionales, que antes solo constaba para las elecciones presidenciales. Ahora, el más beneficiado de esto será Florencio Randazzo, por la cantidad de votos que sacó el Partido Justicialista, mientras que Cristina Fernández deberá quedar como los que recién empiezan, con una cuota mucho menor a la que tendrá Randazzo para su promoción. El deporte por Belgrano, con cielo cubierto en Buenos Aires y algunas lloviznas. Continúa los despidos de técnicos en el fútbol argentino. Al ya consabido de Juan Manuel Asconzábal, de la dirección técnica de Huracán, y su reemplazo por Gustavo Alfaro, que asumirá próximamente, luego del partido por la Copa Sudamericana que va a disputar el próximo martes Huracán ante Libertad de Paraguay. Lo mismo hizo José Mansur, el presidente de Godoy Cruz, que dio de baja el contrato de Lucas Bernardi por diferencias con el entrenador, que ya tenía todo acordado para continuar en el equipo tombino e inclusive ya tenía designado cuál iba a ser el lugar donde iba a realizar la pretemporada. Por lo tanto, para realizar o para jugar la revancha por los octavos de final de la Copa Libertadores el próximo 9 de agosto en Brasil ante el Gremio de Porto Alegre, el equipo mendocino tendrá un nuevo entrenador. En boxeo, mañana en Villa Luján, en la provincia de Tucumán, habrá un festival boxístico con dos combates profesionales de alto interés. En la pelea de fondo, el mediano tucumano Eduardo Gauchito Lizardo va a enfrentarse al boliviano Josué Martillo Portilla Ortiz. En tanto, en el semifondo y por el título tucumano de los Supermoscas, chocarán Nicole Martillo Romero ante Natalia Huracán Alderete. En automovilismo, la Comisión Asesora y Fiscalizadora de la Asociación Corredores de Turismo Carretera dio a conocer las sanciones correspondientes a la última competencia del TC disputada en Paraná y que fue la sexta fecha del campeonato. Los pilotos Esteban Gini y Luciano Brentricelli fueron multados con 4.000 pesos cada uno por maniobras antideportivas, en tanto fue apercibido Camilo Echeverría también por una maniobra peligrosa en carrera. Y en ciclismo se disputó la quinta etapa del Tour de Francia. La victoria le correspondió al italiano Fabio Aru, 3 horas 44 minutos 6 segundos. Fue escoltado a 16 segundos por el inglés Daniel Martin y a 20 por el nuevo líder de la competencia, el keniata Christopher Froome. Precisamente la general la encabeza Froome con 18 horas 38 minutos 59 segundos. A 12 segundos está ahora el galés, quien era el líder hasta ayer, Geraint Thomas. Tercero está el italiano ganador de la etapa de la quinta del Tour de Francia, Fabio Aru, a 14 segundos. Cuarto, Daniel Martin de Inglaterra, a 25. Quinto, Richie Porte de Australia, a 39 segundos. Y sexto, Jimon Seitz, el británico, a 43 segundos del líder. La Universidad de Santa Cruz recibió 12.900 millones, casi la mitad de lo que se afectó en yacimientos carboníferos fiscales, que tuvo un manejo de una empresa española que está muy cuestionada incluso en su país y donde el propio CEO que lo representaba en Buenos Aires fue cuestionado por administración fraudulenta. La española Isolux fue la encargada de no hacer nada y esto también figura en la causa que complica a Debido. Aparte de Debido, Roberto Barata aparece como uno de los más complicados y el otro es el actual intendente de la zona donde está el yacimiento y que antes era el interventor, Anastasio Pérez Osuárez. La situación es muy complicada y Pérez Osuna, el gran interventor de yacimientos carboníferos fiscales, cuando le entregaron 400 convenios de asesoramiento a la Universidad de Santa Cruz. En Santa Cruz tomaron los docentes el Ministerio de Educación y permanecerán allí porque hace 8 meses que no hay clase y no cobraron ni el aguinaldo ni los sueldos. Cuatro minutos pasaron de la hora 8, 9 grados 5 décimas, con lluvias intermitentes en la ciudad y cielo totalmente encapotado. Desde la capital argentina para el mundo, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, Ayer y Hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Diego. Se cumplen 41 años de la masacre de las Palomitas en Salta. Otra de las atrocidades de la sangrienta dictadura del proceso. El 6 de julio de 1976, a 3 meses del inicio de la dictadura del proceso de reorganización nacional en la Argentina, 11 personas fueron asesinadas en el pasaje de Palomitas en el departamento General Güemes, en el sur de la provincia de Salta, y fue el hecho más sangriento cometido durante la dictadura militar en la provincia. A partir de los años 50 y durante largo tiempo, Salta y toda la región noroeste eran mirados con recelo desde Buenos Aires ante la posibilidad del surgimiento de movimientos de extrema izquierda, dada la enorme brecha entre ricos y pobres existentes en la región. En los años 60 llegaron a Salta con el mismo ímpetu y energía que ocurrió en el resto del país. En el 73 se levantó la proscripción al peronismo, Héctor Cámpora fue electo presidente y en Salta el justicialista Miguel Rajone obtuvo una abrumadora mayoría con el 65% en la elección a gobernador. Ragón es depuesto a principios del 76 y ya se vive en todo el país un ambiente de histerias. Montonero intensifica sus operaciones armadas y en Salta, ya a fines del 75, empiezan a producirse numerosas detenciones de sospechosos de colaborar con la guerrilla, estudiantes, sindicalistas, sacerdotes, trabajadores sociales. El 24 de marzo del 76, Isabel Martínez de Perón es depuesta y se inicia la nueva dictadura militar. El teniente coronel Carlos Mulhall es designado gobernador interventor de Salta y en toda la Argentina el Estado lanza una campaña criminal para eliminar a todos los sospechosos de participar o colaborar con la guerrilla. Miles de personas empiezan a desaparecer sin dejar rastro alguno. En la ciudad de Salta, en la cárcel de Villa Las Rosas, hay 7 presos a quienes las autoridades del penal tienen fichados como subversivos. La mayoría de las investigaciones realizadas hacen que el gobernador Mulhall ordene su traslado al penal de San Miguel de Tucumán, pero jamás llegan a su destino. En la madrugada del 6 de julio del 76, los 7 detenidos son sacados del penal de Villa Las Rosas, los ponen en una camioneta y se les dice que los van a trasladar a la ciudad de San Miguel de Tucumán. Pero al llegar al paraje de Palomitas, a mitad de camino entre Salta y Tucumán, la camioneta se detiene. Los detenidos son obligados a bajar de la camioneta, caminar unos 200 metros lejos de la carretera y allí los fusilan. Mulhall informó esa tarde que se iba a proceder a un simple traslado sin proporcionar los nombres ni el número de los presos a la guarnición militar que se los entrega. Fue así que el capitán Pérez Espeche, portando una orden escrita y la lista de los detenidos, se los lleva en la camioneta y los ejecutan en el medio a metros de la ruta. En esa oportunidad resultaron acribillados Pablo Eliseo Oute, José Víctor Pobolo, Leonardo Benjamín Ávila y su esposa Raquel Celia Leonardo Ávila, María del Carmen Alonso de Fernández, Rodolfo Pedro Usinger con su esposa María Amarú Luque y Roberto Luis Oglietti, Evangelina Bota de Nicolai, Georgina Graciela Dos. Había sido dinamitada además dentro de un automóvil el abogado jujeño José Turlapú. El único documento escrito que se conserva es la orden de Mulhall que obra en el expediente judicial indicado en Salta, y las órdenes verbales fueron corroboradas por un testigo, Juana Emilia Martínez de Gómez, celadora del penal, y el oficial del servicio penitenciario de la provincia de Salta, Juan Carlos Alzugaray. El asesinato masivo de los detenidos políticos a manos de la fuerza de la represión en Las Palomitas, en la provincia de Salta, el primer asesinato en masa de un grupo de detenidos políticos. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Enrique. Se impuso River finalmente a Universidad Nacional de La Matanza por 3-1 y de esta manera se convirtió en el último clasificado para disputar los cuartos de final de la división de honor masculina de la Liga Metropolitana de Vóley. El equipo millonario se impuso con parciales de 25-15, 24-26, 25-19 y 25-21. Ahora River va a ser rival de Ciudad de Campana en cuartos de final, el segundo mejor equipo de lo que va de la temporada. En tanto que en el inicio de los cuartos de final, el primer partido, Lomas de Zamora le ganó al Club de Amigos 3-1, con una victoria más pasa a la siguiente instancia el equipo lomense. En tanto, Boca dio cuenta de Ciudad, le ganó por 3-0. Gracias. potencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Era hora 8:13, 9 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. La pregunta es, en la República, desde el regreso a la democracia, desde la época de Alfonsín a la fecha, ¿quién ha cometido más errores? ¿Quién es, creen ustedes, que es más culpable? ¿El Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial? Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, Secretario General. Cecilia. Bueno, Miguel, como comentábamos los otros días, peligra el Plan Nacional de Medicina Nuclear. El Estado prevé un gran recorte a distintas provincias del país y queremos hablar más de este tema, por eso tenemos en línea al doctor Jorge Bruña. Él es director médico del Centro de Aplicaciones Bionucleares de Comodoro Rivadavia. Doctor, ya lo dejo en línea con Miguel Ángel Arrencis. ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, cuénteme primero si le han cortado el presupuesto y en todo caso, ¿de qué se trata lo que ustedes hacen como trabajo científico? Mire, el CABIN es un centro del diagnóstico y tratamiento oncológico para la región patagónica, es el único con esas características. Es una institución civil sin fines de lucro que pertenece al Estado de la provincia del Chubut y que es administrado por un consorcio que integra distintas instituciones de la comunidad. Desde la Municipalidad de Comodoro, la Municipalidad de Radatili, una localidad que está muy cercana, la Universidad Nacional de la Patagonia, el Club de Leones, que fue el impulsor por allá por la 1980 de la creación del CABIN, la Asociación Española de Socorros Mutuos, la provincia del Chubut como un consorcista más, además de tener veedores, digamos, auditores en CABIN, y una serie de instituciones más. Prestamos servicios desde 1986 en el área de oncología, de medicina nuclear y en oncología, tanto en oncología clínica, es decir, lo que es la quimioterapia, el hospital de día, como en la terapia radiante. CABIN se incluyó por un acuerdo entre Nación y la provincia del Chubut en este Plan Nacional Nuclear por allá por el 2015. Perdón, cuando usted me dice se incluyó, ¿significa que había algún tipo de sostenimiento económico? Que se incluyó, quiere decir que se firmó un acuerdo entre la provincia y la Nación para que CABIN se incluyera en este Plan Nacional Nuclear, sí. Con lo cual la Nación le encargó a la Comisión Nacional de Energía Atómica, sí, que diseñara este proyecto y que lo llevara adelante, y la Comisión Nacional de Energía Atómica lo comisionó al INVAP, es decir, el Instituto de Investigaciones Aplicadas, que depende del Balseiro, una empresa mixta, sí. Bien, que llevara adelante concretamente el proyecto. Por lo tanto, hace un año y medio que mantenemos comunicaciones, ellos vienen, estudiaron la planta física de CABIN, se propusieron las modificaciones. Perdóneme, doctor, para que entienda bien el oyente lo que estamos hablando. Sí. Es decir, una vez que se hizo el convenio nacional, se suponía que a través del INVACO, a través del propio gobierno nacional, con la participación de la provincia, iba a haber un mayor aporte económico para el desarrollo de la medicina nuclear, ¿o yo estoy equivocado? Dicho así, puede llevar a confusión. Lo concreto es que CABIN iba a recibir, o sea, la provincia de Chubut iba a recibir una planta física de 1.600 metros cuadrados de superficie, sí, cubierto, más todo el equipamiento, sí, ya de mano. Ah, o sea, que no es que... o sea que la Nación le iba a instalar lo que ustedes necesitaban para el desarrollo científico. Exactamente. Bueno, es un aporte económico en especie, digamos. Por supuesto, es un aporte económico muy importante porque ronda los 45 millones de dólares. ¿Qué pasó, Jorge, con eso? Hasta este lunes venía todo en tiempo y forma cumpliéndose con algunos atrasos mínimos, pero absolutamente razonables en cuanto al tiempo, pero ya en junio habían estado en Cabin 6 o 7 empresas que venían a ver la zona in situ para después cotizar y licitar, participar en la licitación de la construcción de la planta física. Solo que el lunes recibimos una comunicación telefónica del doctor Furnari, que es un gerente de la Comisión Nacional de Energía Atómica, con el cual mantuvimos comunicación y estuvo en Cabin, se informó parte de la comitiva que arrancó con este proyecto desde el principio, que nos informa, nos dijo, miren, no podemos informarle esto formalmente por ahora, pero el director, el presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica me encomendó avisarles que por ahora Cabin está suspendido en el proyecto nacional nuclear. Esto es expresión de un recorte presupuestario que impulsa el Ministerio de Energía. Ajá. El Ministerio de Energía, no el de Ciencia. No, el Ministerio de Energía. Ajá. O sea, el mismo que aumenta las tarifas de combustible, de la nafta y demás. Creo que sí. Sí, sí. Ahora, porque es muy interesante de dónde depende eso, porque si el Ministerio de Energía está metiendo opinión y cortando un presupuesto sobre una cuestión científica, barañado está dibujado, porque eso le pertenece al Ministerio de Ciencia y Tecnología. Quiere decir que si estamos opinando desde la energía, ahí tendríamos que estar ya, por lo menos el Ministerio de Ciencia y Tecnología tendría que tener participación. Porque ¿cuántos profesionales científicos trabajarían en ese proyecto? Cabin tiene una planta de personal de cerca de 50 personas. Ajá. Ahora, ¿la planta la tenía que construir INVAC? Claro. O sea que entonces le cortan el suministro a INVAC y no se puede hacer. Esas son todas aseveraciones que todavía no están definidas. De hecho, doctor, le hago una pregunta. ¿Ustedes hicieron alguna gestión con Daneve como para que la provincia e INVAC pudieran terminar eso? Pero sí, por supuesto, de hecho por eso le decía que esta historia ayer a la mañana, es decir, 48 horas, 24 horas después que esto toma estado público, yo me comunico con las autoridades políticas de la provincia, les comento este comentario que me hace el doctor Furnari telefónicamente, bueno, desde los senadores, diputados, el vicegobernador, el gobernador, el ministro de Salud, se ponen en marcha, y ayer a la mañana el senador Alfredo Lorenzo, que es un senador nacional por Chubut, se reúne con el señor Gadano, que es un funcionario de alto rango del Ministerio de Energía, que es el que, digamos, está detrás del proyecto nacional nuclear, le plantea esta situación y el señor Gadano le dice, no, hubo una confusión. Sí, nos reunimos con la Comisión Nacional de Energía Atómica planteando un recorte del presupuesto, pero de ninguna manera Chubut se baja del proyecto nacional nuclear. Bueno, ojalá que esto que le han dicho sea cierto, porque juegan un poco pasa, porque ya hemos visto que el gobierno nacional ha tenido en varias cosas políticas de ese tipo, ¿no? De decir una cosa, si pasa, pasa, y si no pasa, va marcha atrás. Ojalá den marcha atrás si lo pensaron, y si fue un error que lo enmienden, pero la verdad que es muy preocupante que en un país que tiene desarrollo atómico desde el comienzo mismo de la energía atómica, que estamos en el mundo considerados de los mejores, que tenemos a INVAC que exporta tecnología,

un tema, esta democracia fraudulenta de la que hablás vos es hija de los negocios. Y estos negocios, nosotros decíamos la vez pasada cómo hay un respeto mutuo entre los negocios de electroingeniería y IEXA, ahora desapropiada de los Calcaterra. Mencionamos la vez pasada el tema este del soterramiento del Sarmiento. Y esta es una cosa que desnuda mucho toda esta trama de negocios. En primer lugar, este soterramiento, acordémonos que la primera visita internacional que tuvo Macri fue la del premier italiano Renzi, donde fueron a visitar la inauguración de esta obra. En el momento, esta obra que heredó Macri del kirchnerismo era una obra en la que habían entrado IEXA, asociada con Gela, una empresa italiana muy importante, pero donde la llave maestra la tenía Odebrecht. Ahora el gobierno, viste vos, que ataca con todo Odebrecht, corrió Odebrecht de esta obra, y esta obra quedó en un 70% en manos de los italianos. Anteriormente a esto, cuando Odebrecht pierde el control de la obra y por lo tanto el Banades corta el financiamiento que iba a hacer el Banades, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil, Mauricio Macri, en junio del 2016, o sea, poco de haber asumido, hace un año, firmó el decreto por el cual la obra va a ser financiada totalmente por el Estado. Estamos hablando de 3.000 millones de dólares. Por lo tanto, cuando su primo Calcaterra vende IEXA, vende una empresa que tiene un contrato con financiamiento del Estado asegurado. Lo único que hizo fue adelantar ganancias. O sea, resuelto el tema del negocio de la familia, posteriormente esta obra se presiona para que quede en manos de los italianos. Es el caracú de las obras ferroviarias del gobierno de Macri, a la que nos vamos a referir con más atención por ahí otro día. Pero yo lo que digo es, ¿qué es lo que hay en común? Viste que pocos días atrás nosotros comentábamos de que Macri viene de China de firmar el acuerdo por la represa de Santa Cruz. Está bien, ahora está todo el escándalo por el cual puede meter preso a Debido respecto del ex yacimiento petrolífero carbonífero fiscales. Pero se están realizando las represas de Santa Cruz, donde el principal beneficiario es Electroingeniería. Entonces, el respeto que hay de estos negocios no niega la disputa, pero es una disputa que respeta los negocios principales. Esta es la esencia de la democracia fraudulenta. Entonces, se lo puede meter preso a Debido, se puede haber pegado como se le pegó en los talones sobre la base de que ya está preso Jaime, y ya están presos los testaferros menores, pero se respeta lo que son las naves insignias de los negocios o las que están más atadas al vínculo extranjero. Digamos, ¿qué tienen en común Electroingeniería y IEXA? Que las dos maman de los contratos del Estado o se han enriquecido con los contratos del Estado. ¿Qué tienen de distinto? Que Electroingeniería cierra sus negocios con los chinos y IEXA cerraba sus negocios con Gela. Ahora hay que seguirle las nuevas pistas a Calcaterra, que está en el mundo financiero. Hecha esta semblanza, yo quiero en la historia ir a ver las razones de fondo o cómo se fue forjando esta situación. Porque Macri, acordémonos que cuando era presidente de Boca, fue el propio Carlos Menem que le ofrece integrar sus listas, y él se niega. Macri sacó la conclusión y dijo, después del 2001, acá hay que fundar un nuevo partido. Él vio, y él mamó en carne propia, siendo el gerente de Sebel, la magnitud que tuvo todo el ayornamiento y los cambios en la producción que produjo Menem, producto de la globalización, y cuando esto explotó en el 2001, él saca una conclusión que no se podía salir de aquí con la misma estructura política, que a él no le servía ser candidato adentro del PJ, que había que armar un nuevo partido político. que había que armar una estructura que recompusiera los mecanismos de consenso, sosteniendo, en el caso de lo que él iba a defender, las viejas dependencias y los viejos grupos hegemónicos de la Argentina, de los cuales su familia formaba parte. En realidad fue Néstor Kirchner el que vio con más claridad que era imposible resolver eso sin un gran concesión y retroceso de las clases dominantes, cediendo a los reclamos que estaban en el pueblo y que habían estallado en la gran rebelión del 2001. Kirchner vio esto y fue el más lúcido en este sentido, y por lo tanto apareció con las banderas nacionales, populares y por izquierda, sumando a esta intención de ceder a los reclamos populares para recomponer los mecanismos del consenso del Estado, a una idea que él formuló en su primer discurso cuando dijo: yo no renuncio, la mochila no la dejo afuera de la Casa Rosada, y buscando que en esa recomposición de los mecanismos de gobernabilidad instalar su grupo, un nuevo grupo, un grupo emergente que venía del sur, como uno de los grandes grupos que controlan la Argentina. Esta es la diferencia esencial entre el grupo K y el grupo M. En el resto son bastante parecidos. Tanto Néstor Kirchner como Mauricio Macri son el vértice de una construcción política y de un grupo económico que está atrás y que se defiende. Claro, Kirchner, en la medida en que era asumir, instalar un grupo nuevo y desplazar a los anteriores, y a su vez se recostaba en el ascenso chino en el mundo y en todas esas relaciones, la hizo por izquierda. Macri avaló esta idea de la recomposición de los mecanismos de consenso y avaló también todas las concesiones que hizo Kirchner. Y así como Kirchner armaba una transversalidad por izquierda, Macri se propuso fundar un nuevo partido que armara una transversalidad por derecha. Y desde acá viene la disputa y el análisis, que podemos seguir otro día, o si querés le damos cuerda hoy, de acuerdo a tus tiempos. Mira, yo creo que estamos parados frente a dos modelos de un pensamiento económico de hacer negocios, de distinta manera o de distintas formas, alguien que venía del llano, como el caso de Kirchner, y alguien que venía de cuna de oro, como el caso de Macri. Pero claro, hay un elemento acá que no se puede omitir, y que es Franco Macri, que en un momento determinado dijo: el presidente futuro de Argentina tiene que ser un chico de la Cámpora, ¿te acordás? Sí. Porque estaba creada la relación negocios-kirchnerismo con Franco Macri. Bueno, por supuesto, ahora su hijo lo tiene que seguir, Y por eso no le molesta que electroingeniería aparezca haciendo el mismo trabajo que le había preparado antes Cristina, ¿no? Claro, pero fíjate vos, te voy a seguir el hilo, o sea, ¿cuál fue la discusión entre Franco y Mauricio? Cuando Mauricio se larga a la presidencia de Boca, Franco planteaba: para hacer negocios hay que hacer lobby y no hacer política, porque hay que quedar bien con todos los gobiernos. Y Mauricio, es como que la conclusión que él saca después de lo de Sebel y el retorno de Fiat, es que ellos ya estaban en condiciones no de hacer lobby, sino de participar del presupuesto del Estado. Porque acá lo decisivo es quién maneja el presupuesto del Estado, Miguel Ángel. Entonces, Mauricio fue a China y tuvo que aceptar, porque los chinos le impusieron la continuidad de las represas de Santa Cruz. Pero Mauricio, por propia decisión, firma el decreto por el cual va a bancar una obra de 3.000 millones de dólares que el 70% bajela. Bueno, estate atento a lo que pueda pasar hoy, a partir de hoy, digamos, que llega a Hamburgo, de las reuniones que va a tener con Macron y después la que va a tener con la canciller inglesa, que va a tener allí con Theresa May una situación muy puntual, porque fue Inglaterra que pidió esta reunión ante el acuerdo que puede tener el mercado común europeo con el Mercosur, que estaría anunciándose ese acuerdo en Buenos Aires, en la reunión de comercio mundial que se va a hacer en Buenos Aires, antes de Navidad. Inglaterra se dio cuenta que se quedaba fuera de todo, su inteligencia funcionó rápidamente, ojo con lo que Macri pueda firmar con Teresa May, ¿no? Claro, le va a pasar lo mismo con los chinos, ahora le va a agarrar la May y lo va a apretar. Sí, ojo, ojo con eso porque, bueno, ahí estamos parados frente a un conflicto. Bueno, de cualquier manera, entre Kirchner y Macri yo tengo ya una elección hecha. ¿De qué cuadro sos vos? Vélez Sarsfield. ¿De quién? Vélez Sarsfield. No entiendo. Vélez Sarsfield. ¿De Vélez Sarsfield? Sí. ¿Existe Vélez? Sí, por supuesto que existe. Pero digamos, no está en su mejor momento de fútbol, pero sí. No, me llamó la atención que eligiera la B de la victoria, pero bueno, qué sé yo. Bueno, vos sabés que entre Kirchner y Macri yo no puedo elegir uno de Boca ni con el de Racing. Bueno. Estamos complicados, ¿eh? Estamos complicados. Estamos como en el fútbol, a la pelotita. Bueno, viejo, ¿la seguimos la próxima? Bueno, un abrazo. Chao, chao. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. ¿Qué hacemos con Moyano, Enrique? ¿Con Moyano? Sí. Bueno, Moyano acaba de pagar una deuda que tenía Independiente con el arquero colombiano Alejandro Botero de $18,000 que venía del año que Independiente salió campeón por última vez. Y el presidente era Andrés Ducatenseiler, un dirigente que, bueno, dejó bastante mal a Independiente. Le van a tener que hacer un monumento, porque la verdad es que las cosas que ha pagado Moyano no se puede creer. Sí, sí, sí. Yo muy de acuerdo no estoy con la conducción de Moyano, pero en estas cosas sí ha hecho mucho mucho bien a Independiente. Le ha sacado de las papas un montón de deudas que habían dejado impresentables dirigentes que tuvo Independiente, como Ducatenseiler, como Julio Comparada y como Javier Cantero. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, asociación mutual TUTA, con sentido social, Belgrano 3131, Capital. Todo lo que nos quedó en el tintero, cumpleaños. Hubieran cumplido años, en 1889 Blanca Podestá nacía, en 1907 nacía Frida Kahlo, en 1935 nacía Julio Marvis. Hoy cumplen años Gerardo Romano, que nació en 1946, Toquiño, que nació en el mismo año, y el actor Juan Palomino, también, que cumple años en el día de hoy. Fallecían en 1889 Julio Pairó, pintor y crítico de arte. En el 61 moría Enrique Rodríguez Larreta, escritor y diplomático. En el 1971 moría el trompetista Louis Armstrong. En el 33 eran los funerales de Hipólito Yrigoyen. 1997 en Bolivia encontraban en una fosa común, un día como hoy, los restos del Che Guevara. Hoy es el Día Internacional de la Zoonosis, enfermedades que se pueden contagiar del hombre al animal o de los animales al hombre, a los mamíferos, ¿no? Por supuesto. Y en 1885 Luis Pasteur aplicaba por primera vez la primera vacuna contra la rabia. Muy interesante la encuesta de hoy, donde ustedes saben que la pregunta era ¿cuál de los tres poderes de la República falló más? 18 personas dijeron que fue el Poder Judicial, el Ejecutivo fue culpado 9 veces y en 8 ocasiones ocuparon al Legislativo. Y un señor dijo que no hay República, o sea que no hay ninguno de los tres poderes. Son muy interesantes estas respuestas para hacer un estudio de mercado, para hacer un estudio sociológico, de cómo viene la situación, por lo menos en este programa, no vamos a pretender que sea en la sociedad argentina, y allí nos vamos dando cuenta de cómo puede ir evolucionando incluso también el voto ciudadano para las PASO. Vamos a recordar, Cecilia, las tres encuestas que hicimos hasta el momento, ¿puede ser? La primera, ¿cuál fue? Podemos, Miguel. La primera encuesta era qué más le preocupaba a los oyentes, si era la economía, si era la inseguridad o si era la corrupción. Bueno, ganó la corrupción. ¿La segunda? La segunda es quién ganaría las elecciones, o por lo menos... No a quién iban a votar, sino quién pensaba que iba a ganar. Exacto, quién pensaba que iba a ganar. Y provincia ganaba Cristina y en la ciudad ganaba Carrió. Exacto. Y bueno, la encuesta de hoy era quién pensaba que podía entorpecer al país, qué poder, si el Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Muy bien. Nos vamos mañana a las 8 de la mañana, tendremos algún otro balance, algún otro resultado, y a las 6 estaremos empezando el último programa de la semana del día viernes. 8 de la mañana, 58 minutos, cielo cubierto, alguna llovizna, 9 grados 6, subterráneos, trenes, premetro, aeroparque y aeropuerto funcionan con normalidad. Que la pase bien, hasta mañana. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Furia Española en Radio Belgrano, AM650. La actividad del Deportivo Español, los eventos sociales y culturales de la colectividad ibérica y una gran cobertura de las ligas españolas de fútbol. Furia Española, los viernes a las 22 y los domingos a las 21. Con la conducción de Marcos Fiamingo y Ariel Bebacqua, por Radio Belgrano, AM650. Thank you.